buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Estaba bebiendo zumo. Bebiendo zumito de cebada. Qué rica que es la cebada. Qué bien entra. Así fresquita, es maravillosa. Maravillosa la cebada. Ahora que empieza ya a venir el calorcito. Además hay que ir bien regado, porque hoy tenemos un día especial también. Claro. Tenemos ya por las inmediaciones de la emisora, la gente de la misa, el gallo. A partir de las 3 de la tarde tendremos a Leo Cebrián y Paco Manjón, los creadores del documental Ellas Son Eléctricas, que se proyectará esta tarde en el infierno, así que nos hablarán de él dentro de un ratito también. Nosotros, mientras tanto, no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Que nos pilla el toro nada más empezar. Anda, que empezamos bien. Madre Dios, con la boca llena, con los punkis en la salita, mamma mía. Espera, Casimoto, me voy a echar un buchito. Venga, y ahora mientras hables tú, ya bebo yo. Qué maravilla. ¿Está buena o qué? Qué rica la cervecita. Cuando se bebe así fresquica, es una maravilla. Pues nada, que arrancamos así de forma poderosa. Para ello hemos usado el nuevo trabajo de el segundo en cuestión de una banda que comenzó como algo poco serio y que sin embargo, tras la química entre sus músicos, que proceden de grandes formaciones del death metal como Asphyx o Autopsy, decidieron tirar en serio para adelante, y el resultado es este segundo trabajo titulado This is Tomorrow, un compendio de 11 temas donde el death metal alcanza una nueva dimensión, inspirados en grandes del metal, pero sin dejar la forma de ejecutar con la experiencia que los años han otorgado a los tipos que forman este proyecto y que responden al nombre de Siege of Power. De este nuevo trabajo lanzado el pasado 17 de febrero de la mano de Metal Blade Records hemos usado un tema con el titulado Sinister Christians, porque es que los cristianos son muy siniestros todos, para adentrarnos en otra nueva entrega de Senderos del Rock. Quasimoto, aquí que nos han pillado los puncarras estos de Ainzón. Claro. Mascando, bebiendo. Y con el temita a punto de terminar, Adrián. Adricoac, ¿qué te dicen aquí los fulanos estos, no? saluda al micro, amórrate. ¿Qué pasa, peña? ¿Qué tal? Aunque luego te saludaremos en condiciones, ¿vale? Adrián, que como es la primera vez que viene, no encontraba la puerta, dice. Bien, majo Adrián, siempre grande. Bueno, vamos a continuar. Quasimoto, recordamos ese número de teléfono. Vámonos con ello, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com. Ya sabéis que es esa plataforma de Radio Rock Online, la más grande, la más contingente, la más impresionante. Además, más gordo que hay. Sale flores, que hoy viene. O lo vamos a tener por aquí. Luego le echaré flores, pues. Vendrá junto a Paco y hoy tiro el pollo. Es que esto de los gallos, claro, van dejando el panizo por ahí, las migas, y se le atrasca uno. Que no es las migas, que es la misa. La misa. Claro, pero da igual, pero los gallos son mucho de picotear y dejan migas por ahí. Redifusiones. Las redifusiones, Quasimoto. Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Correcto. Bueno, recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa y llevártelo ahí donde te salga los cojones. Más cositas. Saludamos a Samuel, que lo tenemos desde las Islas Canarias, escuchando. También tenemos online a la gente del Comando Nou Barris, desde el barrio de Horta, en hoy, Barcelona. ¿Qué tienen para comer hoy? ¿Qué tienen para dar envidia? Hoy no, solo tiene una birrita. Ha puesto una fotito José Luis, nuestro amigo José Luis. Una cerveza malagueña llamada Victoria, ¿vale? O sea, una cerveza que no ha perdido, porque lógicamente se llama Victoria. Chiste malo, el chiste malo de las 2:10. Y bueno, Marquito Moriano. Marquito nos dice buenas tardes, piteras, y David Vampiro, que también lo está escuchando, aunque hoy el inicio no creo que sea mucho de su agrado, porque lo hemos embrutecido mucho para convertir a los puncarras de Ainzón en unas nenazas cuando entren. Vamos a continuar con más cosas. Lo que tengo por aquí, hace apenas un año hablábamos del retorno de una de las piedras angulares del black metal europeo, como eran los germanos Mystic Circle. Pues bien, en ese tiempo ya han grabado el que hace su segunda obra tras dicho regreso y el que hace el noveno trabajo de larga duración del binomio Teutón, que no Tetón. El chiste de las 10 de las 2 y 11 ya. De las 2 y 10 aún todavía. Me ha dado tiempo a decir dos chorradas en un minuto. Lleva por título Erzdemon, que en inglés significa Archidemon, archidemonio en nuestro país. Disco que vio la luz ayer mismo de la mano del sello Atomic Fire Records. Un álbum que nos dicen ser una continuación lógica de su predecesor, más desarrollado y detallado, que te conduce más aún a su mundo de terror, donde los temas satánico y demoníaco se combinan con leyendas místicas de viejas historias que te helarán la sangre. nos valga el del espantapájaros como muestra de ello. Así que ahí va este The Scarecrow para conocer lo nuevo de los oscuros teutones o germanos llamados Mystic Circle. Scarecrow es el tema que has escuchado, esto también incluido en Nurse Damon, que es el nuevo trabajo de estos alemanes llamados Mystic Circle, cuyo disco sacará, bueno, no, ha sacado ya el sello Atomic Fire Records. Y no dejamos este inicio oscuro y duro que pues no vamos a dejar el black metal realizado en el viejo continente. En esta ocasión nos acercamos a tierras transalpinas para conocer la segunda obra de un proyecto que es un burzum casi en toda regla, casi. Casi. ¿Eh? Casi, porque el fulano, el fulano que, un fulano que atiende al nombre de Boris Bejara, que ha corrido a cargo de la composición y toda la instrumentación, salvo la voz. La voz, porque debe ser un tío fino y delicado, a lo mejor ha dicho, no, a lo mejor para esto rollo en mi voz no, porque soy una amapolas. O bueno, pues puede ser. En este caso, pues la porta. A babol. O una babol. El caso es que la voz aporta otro tipo con el seudónimo de Callum Wright, porque este nombre italiano tiene poco, va a ser de allí. Estamos ante un disco que vio la luz el pasado mes de febrero de la mano de un sello llamado Extreme Metal Music, nada que ver con el de nuestro amigo y colaborador Dave Rotten, y que lo ha hecho con el título de The Ritual. Encontramos en él 7 temas de una oscuridad exquisita, con unas melodías endiabladamente contagiosas pese a la brutalidad de su ejecución. Nos valdrá un tema como The Redemption para conocer lo nuevo de este italiano, que cuya aventura lleva el nombre de Try Glad. Pues ahí teníamos al Des, que lo tenemos a la escucha desde tierras catalanas, que nos dice que subamos el volumen. Pues bueno, joder, no es más sencillo que subas el tuyo en tu aparato que nosotros, pues bueno, aquí lo tenemos ya a tu trapo, ¿eh? Que dice que nos escucha y en cuanto acabemos que se irá a la fila del disc, que la aproveche y que se den los bolsillos cargados que se vacían echando virutas, ¿eh? La semana pasada aquí en Zaragoza también fue feria y el armero está, lleva otra semana comiendo arroz blanco. Así, sin sal ni nada, ¿eh? Sin sal y sin cocer. No le da ni para encender la nos cocina. Nos dice que ahí lo tenemos con un tapón de cera en el oído izquierdo y otro en el derecho, que el resto de los oídos los tiene bien. Pues muy bien. Saludamos también al comando Puncarra, al comando Alicante, que nos está escuchando desde ahí, desde la costa. Qué bien, qué bien. Bueno, qué buen tiempo hay ahí. Muy bien. Igual les llega hasta el humillo de las mascletas de los vecinos, ¿eh? Ojito. Y nuestro amigo y paisano Rubén, que también nos escuchan desde el hilo de la conciencia rockera en Asalto Mata. Por aquí tenemos también al vampiro que nos vuelve a decir que nos está escuchando. Lo sé, vampiro. Lo sé. Ojito con el arroz. Dice que el vampiro nos dice que tengamos ojito con el arroz blanco que aprieta. vamos con más cosas. Hemos escuchado el nuevo trabajo de Trey Glove. The Ritual se titula y The Redemption era el tema, la canta que habéis escuchado. Y bueno, volvemos al death metal inicial con un proyecto estatal formado en tierra vasca, de Bilbao concretamente, y encabezados por la guitarra y voz de Rafa Decline, que dan forma a una nueva banda llamada Sonámbula, que debutaron hace cosa de 7-8 años, con un EP de 5 temas al que le han seguido un par de trabajos compartidos, otro EP y 3 discos completos. El último de estos es el que nos ocupa. Se puso en las tiendas el pasado 9 de marzo de la mano del sello Extreme Music. Este sí que es el de nuestro amigo Dave Rotten, y lo ha hecho con el título de Éxtasis Interrumpida, o lo que aquí diríamos también un coitus interruptus, ¿vale? Una obra cargada de sonidos propios de bandas como, bueno, pues también como Autopsy, Necrofagia, que son, bueno, Autopsy, Asphyx, que son miembros de Sea of Power, la banda con la que hemos empezado. Pues bueno, pues esta banda está inspirada en todas aquellas. Y, bueno, también los primeros en Tombez, que también eran así bastante cafres y borricos. Y de la cual os dejaremos una muestra como este Cruz de la Desesperanza, para atormentar vuestras putridas almas, de la mano de los vascos de Sonámbula. ¿Tiene fe, hermana? No mucha. Yeah. Bueno, aquí teníamos Promo Héroes, el tema que, bueno, con el que hemos dado inicio a esta entrevista que vamos a tener con estos fulanos aquí, paisanos, medio paisanos. Vienen de un pueblecito aquí al lado, Ainzón, cosechero, él. Tenemos aquí a otro de los fulanos que poco a poco se está ganando tener acceso a la taza de hojalata. Radián, buenas tardes, ¿cómo bien, estado? Bien, bien, a gusto, nos gusto como siempre. A gusto, ¿no? Bien. Radián, como era la primera vez que venía, pues claro, no encontraba la puerta. Nos ha venido dando vueltas. No sabía dónde estaba la nevera. Que lo sepas. Bueno, Adrián, el toca tajos, su nuevo tajo es La Misa del Gallo, de los cuales vienen acompañados, que son los que realmente formaron la banda, ¿no? Exactamente. Porque tú eres el nuevo, Adrián. Sí, yo soy el chico. Aquí eres el chico, ¿no? El chico. Digo que éramos los mejores y luego se unía a nosotros. Ir presentándoos, que os conozca la gente. Yo me llamo Rubén y soy el guitarrista de La Misa. De La Misa, exactamente. ¿Dónde se ha visto una misa sin guitarra? Sobre todo los gitanos lo manejan muy bien el tema ese. ¿Tupi, batería? ¿El tupi? ¿Pero el tupi de dónde viene? Pues ellos sabrán. El tupi era el típico marrón este con lo que prensas esos cigarros de la risa. Ah, vale, vale. Sí, pues a eso le llamábamos el tupi y al final, ¿sabes? Pues eres el especialista en... Con eso me quedé. Con eso se quedó. El especialista en emprensaje, ¿no? Exactamente. Era. Y no estamos hablando de imprentas, No. Y aquí a mi derecha tenemos a la diestra del armero, Pepo y Pepo. El orco. Pepe o Pepo. El que berrea. El cantar no canto mucho. Pero los punkis se los dais tampoco. A ver, no vamos a pedir peras al olmo, ¿no? Bueno, al Adrián, ya lo conocíamos, es vuestra última incorporación. Pero el núcleo principal de la banda. Que no es blanda, no. Eso es que yo voy a unas birras y lógicamente, que lleváis ya un tiempo, rulando, resumidnos un poquito, ¿no? Porque es la primera vez que venís, resumiéndonos un poco los devenires. Sí, llevamos mucho tiempo por ahí rulando, la verdad, con muchas idas y venidas, pues al final la vida pues nunca te deja del todo acabar bien. Y aquí estábamos con estos integrantes que hemos ido desde el principio nosotros, han ido y viniendo muchos amigos. Y muchos bajistas. Muchos bajistas, guitarristas también. ¿Qué pasa? Que les decís los chistes y... Pero este los chistes se la chuflan, ¿eh? Pues, o sea, podéis tener aquí bajista para rato con este. Al final, como bajistas cualquiera, pues van yendo y viniendo de todas maneras. No, pero sí, nosotros somos los tres integrantes principales y ahora estamos nosotros cuatro y la verdad que estamos en un buen momento y bien compactados. Claro. La verdad que estamos muy bien. Yo recuerdo cuando vino con Invisible que se reía de los chistes que le hacían al pobre... Dani Mita. Ahora eres tú el que se tiene que comer los chistes. Tiene que tragar, ¿eh? Yo a tragar. Bueno, joder... ¿Cómo un hombre tan católico esto de la misa al gallo? Yo es que, a ver, yo esto del tema de los cristianos lo tengo un poco así, que no recuerdo cuál era la misa del gallo. ¿La de Año Nuevo, Semana Santa, sí, cuál era? Creo que se hace para diciembre, ¿no? Una vez al año o algo así. Y como empezamos tocando una vez al año, para fiestas, y claro, aquello era un recital de gallos. Pues un poco acabamos así, oye, ¿qué hacemos esto? ¿Cómo le llamamos? Pues venga, pues la misa del gallo y así se quedó. Pero el recital de gallos, a ver, porque eso puede tener varias interpretaciones, porque una cosa está el gallito así pecho lobo. Y otra cosa es porque te metes unos gallos vocales, ¿no? Esos pollos que salen ahí en mitad de concierto que dices, hostia, la que he soltado aquí. Pues bueno, pero eso para el punk va bien. No, pues no lo sé. Así era demasiado bien. Es que aquí en el punk ahora eso está volviendo todos musibaritas. A ver si al final vais a tener que aprender a tocar y a cantar. No jodas, ¿desde cuándo? Punkis, pero fijos. Vale, porque viene de banda de formaciones de heavy metal, de metal extremo, que bueno, ahí hay nivel, pero vosotros sin punkis, ¿no? Vamos, berreamos y pa' casica. Venga, pues muy bien. Y se disfruta encima. Joder, es una pasada. Bueno, que digo que a los heavies, aquí han pasado muchísimos heavies. Punkis. Poquitos. Más que punkis, tiene pinta. Mucho heavy. Ha habido bandas punkis aquí. Pero bueno, hemos preguntado mil veces por las influencias de los heavies, pero los punkis, ¿qué influencias tiene? ¿Han repercutido en el sonido de la Misa del Gallo? Pues a ver, no creas que son tan punkis, ¿eh? No, GBH. Somos ahí una mezcla muy rara, la verdad. GBH eran los heavies del punk. De esta banda en cuestión, sí. La verdad son que un es poco que alucinantes. Tenemos una mezcla rara. Tenemos una mezcla rara porque un poco nos gusta distintos géneros a cada uno. Y al final, pues eso se al final se acaba notando por un poquito. Eso, yo me recordaba un poquito al GBH porque eran los heavies del punk. Eran más cañeros, más. Sí, que no es un punky básico, digamos. O sea, hay como trozos más metaleros que se mete este. Y la verdad que es divertido. Es bastante más dinámico en general. ¿Puede gustar al público? Sí, siempre, variado, ¿no? Siempre hay una canción que le gusta a un tipo de. A mí me han gustado varias. O sea, claro. ¿Y eres más heavy que una tormenta de hachas? No crea, que soy muy moñas. Me dicen, creo que eres muy moñas. Es un jarro que era ahí. Ya sabes, se me va un poco la pluma, pero bueno. Lo demás, los términos duros son para disimular, simplemente. Bueno, ya sabes. Todo se lleva. Bueno, venís a presentar All Chaos, que sería en inglés, pero lo he visto hecho una L, se queda en Al Caos. El caso es que lo mismo va, tanto montan, tanto en inglés sería todo caos y en castellano es como que vamos hacia el caos, ¿no? Exactamente. Un disco, bueno, pues lo que decía, un disco de punk, pero con una producción muy metal, tío. De hecho, según he leído, está producido nada menos que en Sonido 21. Sí, la verdad que nos hemos dejado influenciar mucho por este hombre, por Adrián, y al final pues demasiado pulido, ¿no? Por una banda punky, queríamos conseguir un buen sonido. Estáis demasiado escoscaos para ser punkis. Para ser punkis guarro. San Martín, a ver, el San Martín. Muchas veces el punk es pulido. Claro, sí. Últimamente sí. Ya sabes los. No me jodas, ya hay hasta punkis veganos. O sea, esto es. A ver, pues eso. Queríamos sonar como sonamos en el local. Principal. No, exactamente. Pero pulidos y bien. O sea, que la gente vea lo que es en realidad el grupo. O un poco peor que en el local. Para que luego la gente diga, hostia. Pero el tener las cosas pulidas y un gallo, pues no casan. Porque, claro, yo recuerdo a mi madre que me decía, hija mía, tienes el chamizo que está de más mierda que el palo un gallinero. A ver. No, el garito no, hay mierda. Eso es. Si quieres llegar a nuestro garito, cumplimos. Cumplimos. O sea, cumplís, ¿no? O sea, hostias, con creces. ¿Y gallinas? ¿Hay muchas? ¿O aquí hay? No, un poco. Las que se puede seguir por ahí. Tú no te pases que has traído la tuya y estás atado. No se va a nadie. La mejor de todas. A ese te vas a llevar una colleja que la tienes detrás. Si no la traigo a subir nadie. Bueno, una vez subí una. Te digo, no, que el tema viene por eso, por el sonido, que está muy pulido. Que los hermanos San Martín es. El eje es la virtud o no, porque depende de lo que quieras. Tienen esa forma grabar de trabajar. Grabar ahí es una maravilla. Pasada, es una maravilla. Todas las obras que han salido de ahí tienen una producción enorme. Claro. Una vez que entras, en cuanto entras por la puerta, ya dices, hostia. Sí, ¿sabes? Sí. Cuidado. Suele pasar que toda banda de punk que pasa por ahí se han hecho heavy. Estos punkis se han hecho heavy. No se hace ese heavy, ¿no? Pero conseguir sonar como quieres, sí. Bueno, y Carmelo, que también ha metido mano, ¿no? Carmelico grabó guitarras bajo. Carmelo. Y claro, Carmelo, pues ya sabes. Vamos, estos punky siempre tienen que tirar de algún heavy para que les haga los solos, ¿no? Exactamente. Igual que hacía el cuarto Reich aquí en Zaragoza, que tiraban del golfo, lo llamaban para que les hiciera los solos. Carmelo es un tío que lo que hace, lo hace al 100%, siempre quiere ser perfecto en todo lo que hace. Sabemos. Incluso te exprime para que saques lo mejor de ti. Y ahora ha sido papi, que hasta el chavalico será, será la envidia de los bebés allí en el pueblo, ¿no? Porque lo hace todo también Carmelo, que claro, habrá salido un muñequillo que. Joder, macho, Carmelo. Que sé que estarás escuchando. Enhorabuena, tío, por todo. Un abrazo, tío. Bueno, pues que está claro que la influencia metal hoy ha estado en este disco. Y hay alguna diferencia, porque claro, yo. Lo anterior no lo conocía. Os he conocido con este disco. No puedo hacer una valoración. Supongo que habrá un cambio cuantitativo, una evolución enorme, ¿no? Con respecto a lo anterior, ¿no? Porque ya grabar en Sonido 21 es un paso. ¿Qué diferencias hay con lo viejo? A ver, hay mucha mejor calidad. O sea, se ha notado un salto de calidad. Al final es que el primer disco lo grabamos con un amigo en una nave. Nave con mantas, o sea, ha sido. Es haría frío. Sí. A ver, había más pasta también, pero. Contra claro. Más pasta también, mejor se la calidad. Se hacen las cosas. Más puedes elegir también. Eso pasa hasta con los punkis, ¿sabes? ¿Has visto? Los grilletes de papel. Es lo que hacen los grilletes de papel. ¡Pura magia! ¡Ay, ay! Esto pura es magia. oscuro. Uy, uy, uy, estás punky. Primero lo grabamos un poco más con un amigo en, pues, hasta donde llegamos realmente, que no está nada mal. Y este, en cuanto a sonido y producción, hay muchísima diferencia. Y ya no es eso, ya es que son los ritmos. Al final, pues quieras que no, a pesar de ser punkies, vamos creciendo un poquito con, claro, con el paso del tiempo. Y sabíamos lo que queríamos. Exactamente. Teníamos un poco más claro con dónde queríamos. Con el de Hay Miedo, por ejemplo, nos dejábamos influenciar mucho por él, el que nos grababa. Y si nos quería llevar a su terreno, sí. Calimochero era, sí, claro, tenían otro grupo, es más relacionado con el punk, claro, el Calimochero, que estuvo de puta madre también, pero estuvo de puta madre, la verdad, que el salto que también mola, está guay, pero lo de este disco sí que se acerca más a la realidad, a lo que es el grupo ahora mismo. Sí, a ver, es el disco, a ver, los grupos pasan por etapas, ya lo sabes, los integrantes. Sí, pues sí. Influyen mucho en el sonido del grupo. Hombre, por supuesto. Y luego entra cada aquí, uno. Eso te va a decir, no, se está, no, tirando, no, flores. No, ¿eh? No, no, para nada. No. Es que se llaman punkis, pero es que vuelvo a repetir que no son tan punkis como dice. Parecen hardcore. Repito, tienen unas influencias ahí, y escuchan, sí, una música. Porque ahora yo he bajado en el coche del cantante y hemos bajado escuchando Pantera. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que no. El Anselmo sí que era punky. Pues eso te digo, que no es oro todo lo que reluce. O sea, que puede sonar así por las influencias de cada uno, pero no solo son las mías. Si venís a verme al infierno, ellos no me pindáis a Pantera, que esto hasta, oye, los huevos de ya no sé, bueno, ¿te gusta o no? Pero escúchame, que suena bastante bruto, pero es punky, sí, es punk, pero sí, lo que te decía antes de las del público. ¿Te puedes gustar a un público, hombre, o a otro? Otro, claro, ¿no? Sí, por ejemplo, Sociedad Alcohólica, lo que hablábamos. Es que es una cosa similar. Sociedad Alcohólica, ¿no? Eso es. A lo que está haciendo Sociedad Alcohólica estos últimos 20 años. Sociedad Alcohólica te puede tocar en un Leyendas del Rock, que no me comparo por mucho menos con Sociedad Alcohólica. Para nada, pero Sociedad Alcohólica te toca en un Leyendas y te cierra un caliqueño. O sea, claro, sí, ¿qué, sí, quiero decir? Se te mete una casa ocupada a hacer ahí. Eso es, que tiene un público bastante amplio, eso es. Sí, es un sonido. Es un sonido que recuerda a bandas de ahora como Ratzinger, bueno, de ahora. Ejemplo. Pero suena como más a, sí, como sí, a Ratzinger, por ejemplo. O el sonido. Te puede sonido abrir para Exploited, como, claro, abrió en la López, y te puede tocar con. Con Pantera, por ejemplo. Sí, es un sonido, por ejemplo, de guitarra, es un sonido más metálico, como puede llevar Non Servium, por ejemplo. Claro, que la y ese sonido más limpio, como tiene Non Servium también. La influencia no tan clara de Ratzinger en este caso es Motorhead. Sí, sí, claro. Es un emblema heavy total. O sea, total. Total. ¿Me entiendes? Joder. Pues ahí es a lo que voy. Claro. Que yo me englobo, nos englobamos. Es el emblema heavy total con el que sueñan muchos punkis. Pero lo que quiero dejar claro. Somos un poco de todo. Lo que quiero dejar claro es que nosotros no buscamos gustar a unos o a otros. Nosotros hemos grabado lo que nos gusta a nosotros. Luego ya. Es adelante. Es muy personal. La gente que, no se que lo coja o lo deje, ¿me entiendes? Claro. No se ancla en un estilo. Eso es personal. No, sé cómo tiene que, cómo tiene que ser. Exactamente. Lo que eso sale es del conjunto, sobre todo. Porque eso es. Obviamente. Claro. Esto cada uno puede tener sus influencias o sus gustos. Correcto. Pero esto es una mezcla de todos, correcto, al final. Claro. Eso es. Un batiburri y una telmomix. Sí, que, claro, que, sí, que nosotros cuatro escuchamos la Polla Records. Pero ante todo. Pero amigos, que escuchamos, o sea, también. Traya. Traya nada dura. Que no te lo puedes ni imaginar. Sí, lo sé. No, y de ellos. Que te lo he visto, no, y ellos, sí, también, ¿eh? Pero también sois tan borregos en los conciertos cuando vais a ver Transmetal, no, en directo. Son más. No, tanto más como él no. Es imposible. Ser más borrego que esté. Bueno, a mí me metes en Non Servium y me vuelvo loco. Yo he compartido primera fila con este en algún concierto y bueno, vale. Está hecho un fulano. Entonces era joven. Ahora ya no. Ahora ya no. Voy a hablar el viejo. Sí, sí. Bueno. El tema que hemos puesto, Promover Héroes, antes se llamaba Integrador, ¿no? Lo habéis cambiado, ¿qué ha pasado? Cambió el nombre, cambió, sí, el nombre al final. Sí, pues lo cambiasteis vosotros, ¿vale? O sea, ¿vas a cambiar solo qué el nombre? No, se cambia solo el nombre. Nos cuadra al final más ponerle Promover Héroes, por lo que sea, nos gustó más y al final se queda así, simplemente. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Que con respecto a este tema, que habláis de los héroes del rock, que como que tenéis una tirria especial. No. No, no se habla de los héroes del rock. Se habla de. A ver, es un mensaje que me parece muy apropiado, ¿eh? Y ahora tal como veo. El poco apoyo que hay a las bandas emergentes. Es un poco una ironía. Ya. A muchos promotores que están muy anclados en traer a las mismas bandas de siempre. para asegurarse el llenar la sala, dejando atrás pues bandas emergentes que al final van a ser lo que esto va a ir en el futuro. ¿Qué te va a contar? No se pasa. Bueno, y luego tenemos las bandas mega grandes, los dinosaurios del rock, como los AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, eso se ha convertido en una puta industria. Sé que tenemos de obras algún. Están vecino, dándole duro ahí. Sí. Está montando una Harley con un martillo. Sí, ahora, o sea, ese no es punky. Te podías esperar un rato, ¿no? Los punkies no trabajan los sábados. Que es la hora de la siesta. Sí. Que digo que, pues eso, que habláis de esto, que a mí me parece un mensaje muy apropiado, pues aparte de lo que mencionas, uh-huh, de que siempre se trae a las mismas bandas. Luego, sí, si te haces como hice yo, que hice promotor, hice el Senderos del Rock aquel en el 2006-2007, que aposté por traer bandas nuevas, entonces te comes una mierda y te rehipotecas. Bueno, como me acuerdo de esas temas, porque ese fue muy especial para mí por unas movidas. ¿Follaste ese día? No, hostia. No me acuerdo. Pero entonces yo me hubiera, te lo juro, se me hubiera ido todas las penas. Sí, me hubiera dicho. Pues ese día le pedí matrimonio a mi mujer. Ah, bueno, pues está bien, es bonito. Hostia, bueno, que lo sepa. Pues mira, que le den por culo a la hipoteca. Ya, te lo juro, ya es no verdad, pasa ¿eh? Pena. Ese día, 2008, es que, fue joder, en 2007 caseta, 2007, y 2006. Hostia puta, 2007. El primero, bueno, en 2006 y 2007. Y me acuerdo de ese festival porque me gustó, porque había muchas bandas, claro, emergentes, pero había pepinos también. Claro, es lo joder, que estaba Firewind, ¿eh? Que eso es. Al ritmo de Firewind le cantarías a la parienta, ¿no? ¿Te quieres casar? Que no me acuerdo. ¡Ay, cuida el anillo! Luego hubo un segundo, ¿no? ¿Eh? Hubo dos. El primero fue con Warcry en la cabeza. Abulset también. Y el segundo con Firewind. No, Abulset no tuvo. ¿Abulset no vino? No, eso, de barro. Eso fue en el festival que hizo la gente de Orlac, de Monisez, que hicieron en el mismo pabellón de casetas. El Blasphemer Metal Fest. Sí, también estuve. Que es el del que estuvo, aún sé que lo hicieron un año después que los míos. Bueno, pues eso, que luego, joder, todo el circo que se ha montado con estas bandas grandes, que ahora, por ejemplo, quieres ver a CIC, la más barata, 120 euros. Es una pasada, es una pasada. Qué poco punkis que son. Sí, que que les den. Vale. Bueno, qué buena banda de punk. Como buena banda de punk que sois, os definís como crítica a 1000 revoluciones por minuto, ¿no? Correcto. O en una hora que, o media hora que dura el disco. Supongo que será maravilloso que todo vaya de culo, ¿no? Pues la fuente de inspiración es inagotable, ¿no? Cuanto más vaya de culo y más auge tenga la extrema derecha, mejor para la extrema izquierda. Mejor para el punk, para retroalimentarse y, exactamente, y como inspiración, porque si fuera las cosas todavía, porque ahora vamos a jugar una cosa. Pues es que al final los discos no los hacen ellos, ¿sabes? Haciendo las cosas mal nos hacen los discos gratis. Igual hay una canción que tenemos que es La Salvación, por ejemplo, uh-huh, que fue escuchando en mi trabajo a mi jefe, escuchando a Federico Jiménez Los Santos, escuchar a un obispo diciendo... ¿Qué vas a decir a García Lorca? No, a Los Santos. Escuchándolo a un obispo diciendo que es que ser blanco y católico era un deporte de riesgo. Digo, pero si es que me has hecho la canción tú solo, tío. Tú solito. Sí, tú solito, me acabas de hacer, dice, me quedé con ese concepto y dije, venga, para adelante. Más. Digo, esto sale solo. Las canciones no las hacen ellos. Joder. Correcto. Vamos a poner el temita, vamos a poner Caos. Se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Carmelo, que es Carmelo, el que además, María y Luna, la chica. Correcto, la familia entera. La familia entera. Que, por cierto, Caos en este tema es. Colabora él con un solo de guitarra. Sólico de guitarra, ¿no? Correcto. Un metal, sí, un sólico. Un solazo. Oye, ya que estaba ahí grabando, cabrón. Sólico de guitarra. Ten en cuenta que los heavies estamos acostumbrados a escuchar los solacos de guitarra de palo. A ver, el solazo. No está mal. Bueno, ahora, no que, ahora que lo sé, porque yo no lo sabía. Vamos a prestar un poquito más. Atiende. Vale. Venga, vamos a poner Caos, Quasimodo, lo tienes por ahí. Se la dedicamos a Carmelo y Family. Así que ahí lo tenemos. Esto está incluido en Al Caos. Lo nuevo de estos tipos de Aizón, estos puncarras, llamados La Misa del Gallo. Somos los dueños de la verdad. Bienvenido a este Bueno, pues aquí desde la conciencia rockera nos saluda el Des de nuevo, que dice que, como nos dice aquí, esto que es como la primera paja, en cuanto grabas a lo metal ya no hay marcha atrás. Estamos jodidos. Y luego también nos dice que la verdad es que la producción del disco es parte hojaldres. Para mi gusto esta puta madre. Muy bien, Des, aquí quedan anotadas tus impresiones. Y bueno, y Rubén, que nos manda un saludo, os manda opa, un Rubén. Saludo desde el pueblo vecino de Albeta, que sois ahí está, cracks. Ahí está. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Decía que íbamos a jugar un juego, ya que estamos aquí. Vamos a imaginar que todas las reivindicaciones del punk llegan a buen puerto y terminamos viviendo en un mundo idílico. ¿Qué sería del contenido de vuestros temas, tío? ¿Qué pasaría con el punk? Igual hacíamos canciones de amor. Sería una... Tampoco, metal, ¿quién igual sabe? Haríamos metal. Bueno, no lo sé. ¡Buah! Sería una putada. Porque si es un mundo idílico, el amor siempre sería correspondido. Siempre habría algo que ni la Rocío Jurado tendría inspiración, porque diría, joder, estoy cansado del mierda este. Siempre hay algo de lo que quejarse. Siempre hay algo. Nos quejaríamos de que todo va muy bien. Coge el guante de la extrema derecha y se pone a hacer pum cantando para privatizar la sanidad, para que nos lleváramos mal y todas esas cosas, ¿sabes? Porque imagínate tú que no, ya que no somos, es un mundo tan idílico que no hace falta ni sanidad. Está todo el mundo sano. Las drogas, te enchufas de drogas y no te pones malo. O sea, no hay problemas. Un poco las drogas ahora, es, exactamente. Y encima no haría falta, no tendríamos grilletes de papel porque no haría falta trabajar, porque las cosas se materializan solas. Las sueño y salen. Exactamente. Quiero dos teutonas. Dos teutonas muy tetonas con unas jarras de cerveza enormes. Una por otra, yo hago esto, tú haces esto. Joder, macho. Pues es que, ¿qué sería del punk? No existiría ni siquiera la distorsión para la guitarra. Porque yo creo que para inventar la distorsión para la guitarra hacía falta un poco de mala leche también. Porque esa guarrada y de ahí tenía que estar esa cabeza deshecha. Para seríamos todos bardos inútiles de estos, como el de Asterix. El de Asterix tiraba muchos rayos, No cagaríamos, solo sacaríamos unas flatulencias con olor a Armani o a... Sí, Ambipur. Bueno, sueños utópicos aparte, contadnos cómo se ha lanzado el disco que nos ocupa. ¿Habéis contado con algún apoyo? Porque, a ver, aquí veo que no pone nada. Ni sello, ni sella, ni su puta madre, totalmente autónomo, independiente, ¿no? Sí, exactamente, o sea, es completamente... Rascado del bolsillo, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, pero que no hace falta que os peguéis, que joder. Sí, están pegando. Es que soy un bocazas y me gusta mucho hablar. Dejar los pogos para el directo. Bueno, eso te iba a decir, que van a hacer un pogo. Todos los pogos llevan a Roma. Bueno, estamos hablando del disco, No nos ha ayudado ni Dios. Pero bueno, pues a ver, exactamente. Rascando pues bolsillo. Un poco, pues con todo lo que hemos ido recaudando con los conciertos, poco. Poco. Hemos ido rascando por ahí, merchan de aquí, merchan de allá. Pues al final hemos conseguido autoeditarlo nosotros completamente. La verdad que la ayuda ha sido cero. Claro, a ver. Ayuda cero. Ayuda cero. No es ayuda a Carmelo, se ha hecho un solo de guitarra. Y Carmelo. Las colaboraciones, perfectas, el trabajo perfecto. A sacar el disco. Sí, a lo que es la edición. Lo que es la edición, a eso me refiero. La maquetación del disco es brutal. Pero antes de la grabación de ayudas, pues. Ayuntamiento de Ainzón, sí que es verdad que hay que nombrarles porque se portaron muy bien, hicimos un concierto, Ayuntamiento de Ainzón, nuestro amigo Pablo, y el local, de hecho lo tenemos eso es. Para ellos, gratuito, no pagamos nada. Seguro que no son del PP, ¿no? Llevamos años en Ainzón, además, allí. Que eso a lo mejor no es dinero físico, pero, joder, la Misa del Gallo lleva 12 años ensayando en un local a coste cero. Claro, claro. Que no cosa es que aquí, por ejemplo, en Zaragoza. Es imposible. Yo tengo amigos y. Vamos, me flipan. Eso sí que es un tópico. Pues eso es. Allí estamos ensayando en un local, vamos, cuando nos sale del. De los cojones. En mitad de la plaza. En mitad de la plaza. El gratis. Con el barcico al lado. O sea, siempre cerveza fresca. Y sí que es verdad que. Oye, que vamos a grabar un disco, que a ver si podemos hacer algo. Pues preparamos un concierto en la plaza. O sea, eso. Puta madre. Hay que sacar la cara. Sí, por la gente que nos colabora. Igual que en la fiesta de presentación, Bar Milú, en Ainzón también nos dijo, vamos a preparar, hablemos con ella y preparamos una fiesta, presentación de puta madre, donde se puso el disco, se vendieron camisetas, discos y por ahí. Vino siempre gente, ayuda. Amigos, familia. Y el que no es de Ainzón y quiere acceder al disco, ¿cómo puede hacerlo? Plataformas digitales o Spotify, por ejemplo. La Misa al Gallo. Redes sociales, correo electrónico. Si lo quieren físico, nos lo puede pedir directamente a través de redes sociales o correo electrónico. Y si no, pues lo en Ainzón también hay papelería, venden sobres para enviar las cosas. Sobres acolchados. Saludamos a Javi Retro, que está por ahí, a la Anita Becaria, que Anita. Acaban de entrar. Más cosas, que no se me quede nada pendiente por aquí. Claro, viendo vuestro Facebook, veo que habéis entrado a formar parte de Propaganda Producciones. Correcto. Es una empresa que se dedica a sacaros bolos de management, ¿no? Sí, básicamente es como una asociación sin ánimo de lucro, uh-huh, que coge bandas emergentes, intenta moverlas, ¿no?, un poquito por ahí. Y si alguna se interesa por tocar en Zaragoza y necesita pues un grupo de la zona, ellos se encargan de ponerse en contacto con nosotros y de sacaros bolos y tal. Exactamente. Y bueno, ¿y ahora el futuro cuál es, tío? Tenéis el disco ya aquí en la mano, un nuevecito, vamos, no tiene ni arañazo ni nada. Aún no hay rastros de sustancias nocivas ni nada. Como toda banda que saca disco, lo único que quiere es quemarla en directo. Quemarlo, y ahora pues eso, ¿no? Estamos cerrando bolicos por ahí. Ya tenéis cosas que podéis anunciar. ¿Qué tenemos pendiente? El primer concierto es en Borja, en San Jorge Rock. A casa, ¿no? Con los ilegales, los caos urbanos. No, y te voy a seguir dando. Vale, igual es otro, digo, joder. Luego tenemos un bolico en Palencia, tenemos algo cerrado para después de... Por Cataluña, después de verano. Hablando con las salicas por aquí, eso, a ver si cerramos algo, pues moverlo. Queremos presentar el disco en Zaragoza. Agosto, lo digo ahí, así, a ver si. A ver si hay algo que en Zaragoza. Eso es. Zaragoza. Eso es. A ver si hay algún Yauma, Zaragoza, algún integrator. Alguna cosa, quiere hacer alguna cosa así espectacular. Sí, que no se va a arrepentir. Queremos venir a Zaragoza, Barcelona, Madrid, a donde sea. Que tomen nota. Albeta. Rubén, donde sea, pero sí, queremos tocar en directo. No, por supuesto. Nosotros antes de sacar el disco, o sea, nosotros lo que queríamos es salir a quemarlo. No, el disco totalmente, es porque si no la gente no te llama. Claro, no. Para salir a quemarlo por ahí. Por supuesto. Lo primero que te piden es tener algo. Un disco, claro, es que si no me dirás tú. Pero que nos llega la gente en las redes sociales, que la gente es que es muy triste que se fijen en los seguidores que tienes en las redes sociales para que te llamen o no te llamen para ir a tocar a un sitio. Claro. O sea, tú quieres ir a tocar a un sitio y lo primero que miran es... A ver, ¿qué tienes? A ver, que si tienes seguidores. Eso es muy triste. Muy triste. Al número de seguidores. Tenemos un director. Y te lo ponen ya en las... Cuando rellenas para ir a un festival, te ponen... Sí. ¿Cuántos seguidores tienes? Pero qué mierda es la peña, ¿no? Sí, esto funciona. Bueno, pues nada más, lo que queráis añadir, tío. Algo que se me haya olvidado. No sé. Que muchas gracias. Yo qué sé, estas cosas hacen eco. Alargaríamos un poquito más, pero claro, tenemos ahora que va a venir Leo y Paco a presentarnos. Personalmente, ya sabes que te doy las gracias personalmente al tanto al programa Casimoto como a ti. Porque me siento como en casa, porque es la. No sé cuántas veces. Sí, le ha faltado venir con las zapatillas. Ya te has ganado la taza. No te hemos traído la taza. Encima he tenido que poner el GPS. Te lo digo de verdad, que he tenido que poner el GPS para venir. Pero bueno, es mi cabeza. Claro, gracias personalmente como banda. Gracias, ha sido una cosa que se me ha pasado, Adrián. Claro, este es un tocatajos. Está con vosotros, pero claro, tienes coacción. Ahora Invisible está parado, lógicamente. Estamos tenemos ahí en proceso de encendido de nuevo. ¿Con Invisible? Sí. ¿Cuando la chica empieza a rascar la guitarra o...? Está en breve ya, ya toca el bajo. Me dijo Carmen el otro día que ya tocaba el bajo y que pronto entramos en estudio. Sí, ahí está todo. También está todavía activo. Está todo, ¿no?, en marcha y bien. De hecho, le llamáis a Adricoac, ¿no? Adricoac, la verdad es que teníamos un poco la costumbre. El postureo, ¿no? El postureo total. suena vasco, ¿eh? Es como si fueran dos Adrianes en vasco, ¿no? Porque las terminaciones acá es plural, me parece, si no me equivoco. Bueno, pues nada más, vamos a poner Alemania, por ejemplo, que era el tema que hablaba sobre la lo bien y lo bonito que es formar parte de la comunidad europea, ¿no? ¿Cómo se ha hecho Alemania con Europa sin necesidad de, sí, de nada, de una guerra ni nada? Nada, con esa rubia, con el dinerito, con esa rubia pellejo que tenemos, bueno, rubia no, albina o no sé qué, tiene el pelo blanco, no sé qué será, la fulana esa que joder como reparte el bacalao. La tía Merkel, bueno. Esa era otra, no, hablo la de la comunidad, las fargalladas a grande. Hostia, la del Banco Europeo, ¿eh? Sí, esa, no. Esa, uy, uy, uy. La del FBI. Pues vamos con ello, vamos con Alemania. La tierra donde tenemos a las grandes teutonas, que no tetonas, también tetonas, que nos ponen alegremente contentos a todos. Así que venga, Alemania, esto está en Alcaos, el nuevo trabajo de estos, los punkis de Einzon. La misa del gallo. Venga, todos al gallinero. Bueno, pues ahí lo teníamos, Europa, el tema que viene incluido en Alcaos, el nuevo trabajo de los tipos de Einzon, la misa del gallo, bueno, que ya los tenemos gallo, por ahí. Gallo con Y. Gallo con Y, exactamente. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, tras una locura llevada a cabo por el genio finlandés, ganador de un premio de Eurovisión, que lanzó 7 discos de una tacada en una caja llamada Lord Diversity. Nos llega un adelanto del que va a ser su 11º trabajo de estudio, o 18º, depende de si contamos por separado los 7 que hemos mencionado. Esta nueva obra será el primer disco para el sello Atomic Fire Records, que lo pondrá en circulación el próximo 31 de marzo. Este nuevo disco llevará el título de Screenwriters Guild, que viene a decir algo así como gremio de guionistas, y que está ambientado en esos espectáculos paralelos o de serie B, como son los circos psíquicos. De hecho, el título, el cual han lordificado, lógicamente, hace referencia a una asociación de guionistas de Hollywood que se mantuvo entre las décadas de los años 20 y los 50. Un álbum que no es conceptual, pero que sí hace referencia en todos sus temas al mundo del celuloide en general. Y os adelantamos una muestra como la titulada Lucifer Primeval, para conocer lo nuevo del disco del fantástico y espectacular mundo de Lordi. pues ahí teníamos el nuevo trabajo de Lordi llamado Scream Greatest Guild, en el cual venían temas como el que acabas de escuchar, Lucifer Primeval. Han cambiado de sello, han dejado AFM para formar parte de la escudería The Atomic Fire Records, que el próximo día 31 de marzo verá a la venta su nuevo trabajo. Y bueno, vamos ahora con una banda que desde la localidad californiana de Ventura y durante toda la década anterior saludamos a la esencia del mal, que ya ha hecho acto de presencia junto a Leo Cebriani y Paco Manjón, que dentro de un ratito entrarán a hablar con nosotros de ese documental maravilloso que han realizado llamado Ellas son eléctricas. Buenas tardes, ¿cómo buenas estamos? Buenas tardes. De Evil Essence. Vengo a hacer el mal. El mal. A ver qué tienes. A ver, que tengo un ordenador, tengo aquí. Pues eso, que lo que decía, que vamos con una banda procedente de Ventura. Muy normalita, no tiene nada que hilar ni que destrozar. Nada. Y durante toda la década anterior, pues eso, que han enarbolado de forma desafiante la bandera del heavy metal más tradicional. Ahora, y 6 años después, vuelve con el que hace su tercer álbum de larga duración. Un trabajo que vuelve a ponerlo en el mercado su sello, Century Media. Y fue ayer, 17 de marzo, la fecha señalada para ello. Outsider es el título de un trabajo en el que la banda, liderada por el bajo y la voz de Jarvis Leatherbeard, nos muestra ese sonido característico ya de la banda, pero con un halo mucho más audaz y ambicioso, donde se han perfeccionado a ellos mismos, pero que siguen poseyendo temas directos y sin concesión, como es este Obsidian, el cual os dejamos para conocer lo nuevo de los norteamericanos Night Demon. Bueno, hoy teníamos Obsidian, el tema que viene incluido en lo nuevo de Night Demon, llamado Outsider, y que vio la luz ayer mismo de la mano de Century Media. Vamos, bueno, vamos a entrar ya casi en la última media hora de emisión, nos quedan 40 minutitos, pero como cuando eso estaremos ya inmersos en la entrevista con Paco y Leo, que nos hablarán de ese proyecto maravilloso que es Ellas Son Eléctricas, pues vamos a recordar Casimoto ya ese número de teléfono. Vámonos, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todas las tardes, todos los sábados por la tarde de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Ya sabéis que es esa plataforma de radio rock online, la más grande, la más bestia, la que más contenido tiene, más dicharachero y más, pero todo enfocado al rock y al heavy metal con el mejor gusto posible. Aquí nuestro amigo Des, que nos dice que ahí está haciendo arroz con cosas y bebiendo Coca-Colas y fumando cigarros. Saluda a Pequeño Ternasco, lo tenemos por ahí ocupado. Yo me imagino que cuando se haga eco de ello te devolverá el saludo, Des. Pues bueno, vamos con más cositas, no sin antes recordar esas redifusiones, por supuesto, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita, para el archipiélago canario. Correcto. Y bueno, vamos a continuar recordando que también que sin ninguna de estas opciones te viene bien a esta nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, vamos con otro trabajo que vio la luz ayer mismo, de puro y duro heavy metal. Es el que nos llega desde el sello italiano Warholded Records, que fue firmado por una banda que viene de las Antípodas, una banda que ya hemos puesto aquí con su anterior disco, y aunque sea ya el séptimo en su discografía, el que ayer se puso en las tiendas. Chaos Divine es el título de un disco de puro y duro heavy metal, ejecutado con maestría y liderado por la poderosa voz de una tipa llamada Genoveva Rosa. El disco es un impresionante álbum conceptual que sumerge al oyente en la historia de una ciudad distópica, oscura y problemática, donde un nuevo orden mundial se ha apoderado de su población con la oferta de una oportunidad de vivir una vida casi eterna. Para el mismo tiempo, el coste es la libertad. Será el tema que da título a esta obra, el que os dejemos para conocer lo nuevo de los australianos, Temptress. Your God, I pray you'd never believe. como un puto huracán, arrancamos la entrevista con aquí Paco Manjón y con Leo Cebrián, que los tengo a la izquierda y a la diestra del armero, aquí flanqueándome para que no me cante un pelo. Y bueno, lo hemos hecho con una de las diosas del rock estatal, como fue Azucena, y su primerísima formación, Huracán. Buenas tardes, Paco. Muy buenas, encantado, un placer. Gracias por el placer es mutuo, ¿eh? Pues nada. Y buenas tardes, Leo. A Leo ya lo conocíamos, ¿no? De cuando la gruta. De tu paso por Madrid, que nos dejó huella. Tu rostro no me es desconocido. No, amigo. Haciendo un sinónimo del famoso programa ese televisivo. En mi barrio, quiero mencionar. En mi barrio le llaman Nixon, ¿eh? El Nixon. El Nixon. De los Simpsons. Hostia, el Nixon de los Simpsons. El de los Simpsons se parece más al clavao. De los Simpsons. Es verdad, ¿eh? Lo dices por la. No me se oye, Casimoto. Caricaturista. Así me se oye, pues yo no me oigo. Se lo vamos a dar a Oscar Rubio para que haga un trabalenguas. Un chiste. Decía que si lo del Nixon es porque la hepatitis. Hoy no, está bien. Bueno, lo primero de todo es dar a conocer a la audiencia, pues bueno, a los autores de este proyecto que nos ocupa. Así que contándonos un poquito quiénes son Leo Cebrián, quién es Paco Manjón. ¿Qué os hizo subiros al carro del rock, el metal? Y, joder, qué vínculo tenéis actualmente con este género maravilloso, que no es poco, que sé que estáis metidos hasta las trancas, como los que os acompañamos, ¿no? Sí. Preguntas que cómo nos caímos del caballo. Yo me caí, una vez que escuché tres canciones seguidas, que eran Barón Rojo, Campo de Concentración, The Trooper de Iron Maiden y Free Will Burning de Judas, y a partir de ahí, pues todo lo demás. Ya entras y ya no puedes salir. Claro, ni quieres, no es así, tampoco. Es droga, drogadicción dura. Claro, a ver quién resiste eso, ¿no? No se puede. Y eso que yo empecé más flojito, pero no se puede. Y empecé con Slade. Ah, bueno, bien. Ojito. El directo aquel que se echaban un regoldo en mitad de la cara B y eso ya me enganchó. Digo, buena forma. Siempre así, que soy, como soy así, también una persona muy limpia desde chaval, pues un regoldo, pues decía, joder, este tío, esto no lo hacía la Teresa Rebal, que era lo que escuchaba yo en aquella época. Enganchado para toda la vida. Y Paco, pues a ver, bueno, yo en mi barrio, pues yo ya soy de Nicálvaro, que es uno de los barrios más heavy de Madrid. Y entonces respiraba heavy donde fuera. Pues, ahora en la mazmorra, esto más claro. Oxígeno, ¿no? Sí, por eso llevas a los futbolines, a las canchas, siempre había heavy, hicieras lo que hicieras, estuvieras donde estuvieras, siempre te llegaba el tema. Y al final, pues claro, es inevitable. Era la cara tira al monte y el cabrón al montón. Claro. Así que. ¿Y ahora dónde estáis enfrascados? ¿Estabais en la? Pues ahora Leo ha arrancado un proyecto nuevo que no sé si lo va a contar él o todavía no se puede. Sí, claro. No sé nunca lo que pueda, pero Leo ahí está. Claro, después del documental de las chicas, pues ahora me he metido a hacer uno de salas de rock en Madrid, de finales de los 80 a comienzos de los 90. ¿De salas de Madrid? Sí, Canciller, Barrabás, etcétera. Barrabás, o están las tres. Claro, entonces. Sí. Es que tengo una edad. Bueno, pues, ahí tienes tema, ¿no? Sala, cine, familia, ¿cómo se llama la familia esta famosa, la del edificio Windsor? Iba a todas las salas de Madrid con esa familia, ¿eh? Investiga por ahí, ¿eh? Esa. Sí, la cadena de Reizado, los juegos, sí. ¿Sabes? Sí, hombre, es que veo a Jordi Évole. Este es un tío culturizado. Sí. Bueno, ya de paso aprovecho porque también queremos. Sí. A ver, va a ser muy local porque tenemos que hablar de lo que conocemos que es Madrid. Pero queremos tener también al final una galería de garitos de las principales ciudades y nadie mejor que la gente de las propias ciudades para decirnos, pues mira, eran estos y que nos manden pues aquí en logotipos. Tendríais que hacer un tomo entero. Bueno, no va a poder ser, por desgracia, pero por lo menos una pincelada. Igual se lo hacen hasta Lore Madrid, porque estaban aquí a todas horas. Sí, también. Bueno, y Paco, que también que no para. Ahora, por ejemplo, has hecho un navío de Amaro, ¿puede ser? Sí, lleva un año como guardado en un cajón y ha salido justo estos días. Entonces, es con un colega, Albert, y tal, que es de Blanes. Y entonces tenía que hacer una movida que se llama La Cataluña Metálica. Y como teníamos unas cuantas chicas y tal fichadas por los recopilatorios, los condenados al olvido que hacemos, o por el docu, pues van saliendo vídeos y la mano pues es más extensa. Y al final ha dado para un mini libro, un libro de bolsillo, por así decirlo. Y hace nada, la semana pasada ha salido, hace 4 o 5 días. Lo podríamos considerar un stand display de este proyecto, porque aquí curiosamente no sale. Con lo que era Amaro, no sale ni no, en el es vinilo. Es que si sale en el docu, es una de las protagonistas. El docu sale. Es que el vinilo y el docu sale, claro, es también. Es que el vinilo y el docu son complementarios, porque el vinilo se centra en grupos maqueteros. Maqueteros, en maquetas. Sí, maravilloso. Ah, mira, ahí está el libro de Amaro. Y en cambio el loco hablamos principalmente de las que llegaron a grabar disco, que son la, entonces es complementario, unos maquetas y otros son las que llegaron a grabar disco. Y Amar aparece en el docu, claro, y además me he puesto de honor, claro, porque Amar es enorme, vamos, lleva muchos años y sigue al pie del cañón, además. No, desde luego, de hecho sacó disco hace nada con The Fish Factory. Sí, hace 2021, justo en la pandemia. Lo pusimos aquí, sí. Discazo, muy bien. Un gran disco. Además, la banda base era bastante más heavy, claro, que hacía en la época aquella. Tenía guitarra, estuvo en la banda de Manzano y tal, sí. Y luego tiene los hermanos Teruel, o sea, que es una banda que suena muy potente. Ahora hace heavy metal, antes siempre ha hecho rock duro, hard rock y tal, y ahora hace heavy metal. Y entonces, mola. Porque va un paso siempre más adelante, siempre va cambiando, va pasando la vuelta de tuerca y parece ser que está preparando disco nuevo. Evolucionando siempre sobre sus propios pasos, tío. Sonando siempre a ella, claro. Así que... Pues, por supuesto, contarnos cómo surge la idea y posterior embrión de un proyecto maravilloso como este que nos ocupa. Ellas son eléctricas, que personalmente lo veo vital, así como necesario, tío, para conocer la historia, ¿no? El núcleo, o sea, el principio de... Sí, la pionera, Del rock, de la mujer en el rock en, claro, este país. Bueno, pues, ¿no? Cuéntele un poco su perspectiva, claro. Sí, es que en realidad viene de dos historias distintas. Claro. En mi caso, me da bastante rabia que la gente del punk, que ahora de repente el punk se ha vuelto una especie de objeto de culto universitario, cosa que me parece... Cuidado que tenemos aquí unos cuantos, ¿eh? ¿Universitarios o punkis? O las dos cosas. Universitarios no. No, pero es verdad, hay una especie de romantización del punk y tal, y se han puesto a contar su historia y hacen bien. Y claro, dices tú, bueno, ¿y nosotros cuándo vamos a contar lo nuestro? Porque si se lo dejamos a los demás lo van a machacar. Sí. Y hay que hacerlo desde dentro, ¿no? Eso que dicen cariño, ahora, cariño, for us, by us, que dicen los en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Esa expresión? Eso se llama for us, by us. Por nosotros, para nosotros. Lo del culo no sé dónde... Como si dijera por mis cojones con nuestros cojones, ¿no? Qué bueno, sí. Por mis cojones 33. Buena traducción, buena traducción. Además, por mis cojones con nuestros cojones viene muy bien para hablar de un documental sobre mujeres. Sobre mujeres, fantástico esto. Y nada, sea de una manera... Y poco machista. Nada, cero. De una manera o de otra, al final, pues nadie mejor que nosotros o los que hubieran hecho el documental, nos da igual, había que testimoniar esto, rescatar las cosas, poner en valor el legado de las cantantes, las instrumentistas de dos décadas, y eso es lo que hemos hecho. Y además creemos que a la gente le ha gustado, no ya tanto el documental, sino el hecho de habernos animado con algo así, ¿no? Con la causa. Uno de los grandes problemas es que lo hemos hecho dos tíos, es una de las grandes cosas. Pero bueno, no se han animado ellas, pero porque no, bueno, no hemos hecho nosotros dos. En el documental tenéis una voz en off maravillosa, que es la de Eva Benito. A la cual desde aquí le mando besicos y cariño, porque la queremos un montón. Ha visitado el programa varias veces y maravillosa. Bueno, dejar una jefa. Y ahí la tenéis, una jefa. Total. Y luego, complementando lo que dice Leo, nosotros, un colega de Jesús, que es Gadir, vamos a llamar Gadir, y yo, pues nos conocemos hace muchos años de cambiarnos maquetas y tal, y llevamos como 10 años rescatando una serie de recopilatorios que se llaman Condenas al Olvido, y de los 80, grupos de los 80. Y nada, pues uno de ellos, el cuarto si no me equivoco, en el 2016 si no me equivoco también, fue un especial sobre grupos de chicas. Entonces eso dio pie a de ahí luego hacer la idea del vinilo, claro, porque ya estaban muchas localizadas, muchas de ellas a nivel maquetero, y eso ya dio pie a su vez a en paralelo a hacer el documental. Entonces todo tiene también un poco, bueno, se juntó el hambre con las ganas de comer, por así decirlo. Y Leo, pues eso, como está ahí predispuesto siempre para liarla. Y luego, que esto es un trabajo arqueológico de la hostia. Hombre, ha costado, y estoy teniendo en cuenta que encima es un documental y pilló en pandemia buena parte del proceso, claro. Entonces era un coñazo, sí que tenías que ir un poco a, ¿cómo era? Y por imperativos legales, sí, hay que estados de alarma y escapándonos de Madrid cuando encerraban Madrid, sin saber si íbamos a poder volver, bueno, en alguno de los casos, porque coincidió en pandemia, claro, entonces... Una cosa es por teléfono, o sea, y claro, a tener que ser físico y irnos a Valencia. Duplica o triplica la dificultad, claro, lógicamente. No, coincidió así, bueno, también tiene su gracia, ¿no? Porque, oye... Y clandestinidad. No, estos madrileños son unos cachotos con esto de la pandemia. El otro día tuvimos aquí a Carmen Molina, que también aquí le saqué partido a todo. Sí, en Madrid lo de la pandemia ha ido más ligero, ¿no? Sí. O sea, que ella creo que tenía, como tenía el pase de periodistas y podía decir para la policía. El libro que allá se le paraba la policía, verdad, y perro, que tiene perro también, la Carmen. Sí. Eso es muy importante. Bueno, por supuesto, ¿cómo surge la idea? Bueno, eso es lo que hemos dicho, que ya se me pasa que nos la cabeza, madre. Cierta es la realidad, ¿no? Pues que en los años 70, primeros 80, estaba, pues bueno, un tanto denostado el papel de la mujer en nuestra música, así como en general, ¿no? Y aún así había bandas como para hacer un trabajo importante en cuanto a número. ¿Cómo empezáis el proceso de recopilación de datos, información? Hablabas del recopilatorio de condenados al olvido, pero wow, esto llevaba ya también un trabajo previo. Uh-huh. Todo ese material gráfico, sonoro, el ponerte en contacto, porque me imagino que hay que ponerse en contacto con las bandas, el informar, el conseguir, bueno, pues todo. Bueno, fotos, tío, había un background hecho con lo de condenados al olvido y luego faltaban algunas o algunas pensábamos que íbamos a ser incapaces de localizarlas y sobró el milagro en alguno de los casos. En el caso de Ana, de Tarántula, y en el caso de Shelly, que es como el mayor descubrimiento que hay en el docu. Y nada, pues Tarántula, sí, gran valenciano. De Valencia. Valencia. Fue la primera banda que grabó un tema de rock duro con una mujer, en 78. Y luego Shelly, que cuente un poco Leo, porque está nubilado. Como decían, no, bueno, no, Shelly, es un descubrimiento. Es una señora mayor que ha permanecido en el anonimato 50 años. En su momento tuvo un papel muy destacado a finales de los 60, prácticamente cuando nacimos todos los que estamos en esta mesa. Ya estaba ella allí. Shelly, hablamos de la valenciana, que realmente. No. La cantante que luego fue de Malena y Tarántula. Claro. Hablamos de la que luego en el 82 grabó pues un par de canciones para un recopilatorio Unidos por el Rock. Donde había con Broca, Sobredosis. Vale, sí. Claro. Malena, ¿no? Era Malena y Belcebú. Malena y Belcebú, sí. Eso es. Y entonces, bueno, por una serie de casualidades propias de un investigador privado, que en este caso es Paco, de plantarse allí donde... No, esto fue en Valencia, bueno. No, de Valencia fue también rocambolesco. Sí, bueno, la verdad es que son historias paralelas y las dos con mucho azar, ha habido mucha suerte, creemos que nos ha iluminado una hada del metal o un... En fin, algo nos ha dirigido para poder encontrar a todas en tiempo y forma. Entonces, claro. Creemos que hemos tenido bastante suerte, una suerte trabajada, por supuesto, pero bueno, al final nadie falta. Bueno, siempre faltan porque faltan. Pero es que el documental ya dura dos horas y media, no podía durar cinco horas, pues en público. No, pero fíjate que nos falta Aurora Beltrán porque dijimos, queremos que haga una introducción, una especie de pequeño prólogo, aunque luego no volvamos a hablar de ella porque tampoco ha hecho rock duras exactamente, claro, sí, ¿no? Es. Pero esa sí fue una de las entrevistas pactadas. Prácticamente al inicio de la pandemia. Y ¿cómo lo denomináis en el libreto del vinilo como un rock más domesticado? Callejero, lo llamamos callejero. A Belladona le llamamos. Que viene del rock urbano. Rock callejero lo llamamos en el documental porque hacemos un cajón desastre. A ver, las caras son 15 protagonistas, bandas, porque hay algunas que son bandas mixtas, bandas mixtas, todas juntas de chicas, Player de Sadai. Bueno, y al final dejamos un cajón desastre. Lo mismo que ha dicho antes Leo de lo de la sala, que luego hay que hacer un cajón desastre con garitos. Pues esto igual, hacemos un cajón desastre al final con muchas más bandas, en este caso maqueteras y otras que se quedaron fuera. Y son, no sé, las que hemos metido, hay muchas más. Bueno, no hablar, pero al final del documental hacéis como un resumen fotográfico. Claro, y ahí donde tú has visto todas aquellas con las que no pudisteis hablar, bueno, ¿no? O porque no puede durar 20 horas. O porque entonces, no hay espacio para ello. Incluida Belladona, pues era de recibo por Aurora Beltrán, claro. Y entonces la denominamos rock callejero, claro. Porque no entra dentro de la categoría de heavy metal ni de heavy rock, pero rock callejero. Y entonces, como tal, entra. Y entonces es el guiño a Aurora que, como decía Leo, iba a haber participado. Y por causa de fuerza mayor, que fue la pandemia. Sí, teníamos ya la entrevista fijada porque volvía con Taurus Zurdos, tocaba en Madrid y, bueno, pues llegó la pandemia y ya no hubo oportunidad de retomar eso y lo sustituimos con otro testimonio también a modo de prólogo muy interesante de una de las vocalistas de Sadai. Es que gente nos ha preguntado por Aurora y cómo Aurora no está. Pues mira, la explicación es esa. Pues muchas veces nos lo preguntan porque Aurora no es heavy, pero es del rollo porque es una tía con mucho carácter, una mujer dura. Y no le ha dado al heavy, pero es muy heavy ella. No, claro, sí, claro. Sí, y quién mejor que ella para haberse actualizado. Tenía un pasado no anterior a Taures, ¿no? Taures era su hermano. Taures, su banda con la su hermano. Sé que varios de los músicos venían de hacer rock duro. Y ella siempre le gusta rock duro, lo dice abiertamente. Sí, y tiene mucho respeto. De las poquitas músicas. Belladona se llamaba claro, la banda. No, Belladona, sí, claro. Lo hemos dicho ahora, pero prefiero que su hermano y luego batería también. Sí. Que la Punches, sí venían de hacer rock duro. Punches estuvo en Tubo de Plata, por ejemplo, una banda de rock duro mítica de ahí de Pamplona. Y tal, y luego le de Yadon así por un lado. Y entonces, bueno, simplemente que hubiera estado muy bien que yo hubiera introducido un poco como veía ella el mundo de la mujer. Además, si grabó discos y sigue grabando, pues, y tal. Pero bueno, no pudo ser. Siempre se puede llevar ellas son eléctricas a Pamplona y que aparezca. Y que aparezca por ahí. Es una ciudad que tenemos pendiente, pues siempre Pamplona es un núcleo de metal. Ya veremos. Respecto a la mujer, incluso más que Zaragoza, porque Zaragoza realmente fue un núcleo importante dentro del hard rock y el heavy metal en aquellos años 80. pero es verdad que no teníamos una banda con una mujer al frente que... Ni con mujer ni sin mujer, o sea, tampoco ha habido tanto aquí para la importancia y cantidad de habitantes de esta ciudad. Pamplona ha tenido más. Hombre, pero teníamos bandas como Pedro Botero, Reo, estaba Black Hayes, estaban también Getafe. Vale, tú hablas esto, ahora te estás escuchando en el resto de España y conocerán a Pedro Botero. No conocerán ni a Black Hayes, ni a Reo, ni a nadie. Pero a ver, las había, tenías, estaba Duende, estaba Jezabel, había un montón, Cartago, estaba Maelstrom. Sí, Maelstrom, si me quedan más broncas, más. Había un núcleo bastante anatema. Anatema también de metal. Que nosotros los conocemos. Y la gente que escucha de los cada día los conoce, los respeta, los ama y va cuando monta conciertos. Claro. Pero que te quiero decir, a nivel de relevancia fuera de la propia ciudad. Por supuesto, simplemente pues ahí está lo que recayó. Aquí había una zona heavy que no la tenía en ningún lado, pero como banda no salía nada. Ya está. Cierto eso. La fiesta de la mayor. No riñáis. Es el tono de el tono habitual que tenemos aquí entre el pequeño Sanino y el bueno, comentar en primicia ahora que sale el tema, que estamos preparando un contenido sobre el vídeo especial Zaragoza. Sí. Lo tenemos muy avanzado, nos ha echado un cable regi para localizar a cierto grupo. ¿Tenemos tantas bandas como para hacer un disco? ¿Bandas condenadas al olvido? Pues al fondo para un montón. No, pero escucha. Condenadas al olvido y unas cuantas. Pero escucha, hablamos de grupos maqueteros. Y las cosas. Oye, tengo unas cuantas, que te podría aportar si te faltan. No, pero Duende, por ejemplo, están incluidos, ahora que nos han mencionado, y varias bandas así, Reo también se rescatan. Duende, y... donde estaba José Antonio, el que lleva al muro, estaba de guitarra y voz en Duende, maravilloso. Dragón también, sí, el vinilo que sacó, el vinilo de Pep. Bueno, habláis de la falta de apoyo que ha tenido el rock en nuestro país. Yo quiero preguntaros, hacerlo al revés, preguntarte yo a ti, igual a vosotros dos, ¿sí? ¿Por qué creéis que no hubo, la idea es hacerlo Zaragoza también, pero por qué no creéis que hubo mujeres a nivel músicas en Zaragoza en los 80? ¿Cómo no hubo una banda? Porque la buscamos, ¿eh? Pues, además lo concluyo, esto probablemente podría hablar Rosa mucho mejor que yo porque vivió esos años, pero en los 80 sí que era los primeros 80 sí que era fue una, al menos en Zaragoza, una época en la que la mujer era bastante respetada. Uh-huh. O sea, uh-huh. A partir de mitad de los 80 hacia atrás ha habido como una involución, ¿sabes? Y sí que es curioso que eso no se tradujera en que hubiese bandas con voces femeninas. Claro, esa es una pregunta. Eso es muy curioso y ahí sí que habría. Eso sí que es un trabajo de investigación bastante potente. Probablemente la razón sea la de siempre. Que siempre, pues, esto ha sido siempre un sistema de patriarcado. Uh-huh. Y bueno, que la mujer estuviese cobrando una relevancia. No quería decir necesariamente que inmediatamente fuese a tener representación en todas partes. Escucha, pero aquí en Barcelona, en Zaragoza tenéis a Cocadictos, a Cuarto Reyes haciendo punk con mujeres. Sí, entonces, con mujeres, claro. También el cambio de rotulio del género. Pero vamos a ver, el punk siempre ha ido mucho por delante en estas cosas. Sí. Yo estoy muy pionero, 81, 82. A mí me encanta una cosa que siempre, una definición que dice Leo, que me hace encantar, es que el heavy metal somos muy plañideras. Es verdad, o sea, y las plañideras que hacen llorar, y llorar que se hace a posteriori. A posteriori, cuando ya no hay remedio. Y otra cosa también que nos están diciendo siempre, porque hemos estado por toda España haciendo debates y tal, y dicen, es que no había referentes. Y claro, no te podías fijar, o había muy pocos referentes, ¿no? En plan de, yo quiero ser como Azucena, yo quiero ser como... Y es que había cuatro. Claro, y también igual, sí. Incluso más a escala local, si aquí hubiera habido una figura... Que hubiera abierto la brecha, pues entonces ya la cosa se normaliza. Lo que sí que es verdad que es curioso, porque Zaragoza en aquellos años fue la meca del metal en lo que a ocio se refiere, puesto que Barcelona, Madrid, venía todo el mundo aquí, porque claro, teníamos una zona heavy, sí. Envidiable. Yo la conocí primero de los 90, empecé a conocerla y espectacular. En lo que a bares se refiere, brutal. Ambiente, y porque ya no éramos los de aquí de Zaragoza, sino que todos los fines de semana, sin necesidad de que hubiera un gran concierto, pues estaba siempre con un ambientazo de la hostia. Venía gente de todos los lados, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Sanse, de Valencia. Bueno, y vosotros a lo mejor ibais a Guipúzcoa, a Noeta, o a San Sebastián, o a los conciertos, claro. A los conciertos, pero de fiesta de un fiesta, fin de semana no. No hacía falta, claro. No teníamos necesidad porque lo teníamos aquí. Sí, para un concierto sí, un festival. Exactamente, y para conciertos sí, nos hemos movido mucho porque realmente en Zaragoza tampoco había tantos. Hubo una temporada que sí, que se trajeron grandes conciertos, ahora ya no, pero bueno, sí, tuvimos nuestros años dorados. Bueno, el caso es que yo quería hablar de que habláis de la falta de apoyo que se ha tenido siempre en el rock. Vamos, eso no es nada nuevo, ni lo era entonces, ni lo es ahora, vamos. que hizo especialmente daño al género en los 80, cuando sobre todo los poderes, los medios y poderes fácticos, pues bueno, se postraron ante la movida madrileña, que la mencionáis y le dais un repaso corto pero intenso, denostando a todo lo que tenía ese halo callejero y contestatario que era el rock. Y bueno, y que supongo que eso directa o indirectamente repercutió en que el trabajo que habéis realizado haya sido mucho más complejo comparándolo, por ejemplo, con el que podría haber sido en otro país de la comunidad europea, donde no, siempre ejemplo, ha estado. Es que lo hablamos muchas veces, en cualquier país hay un referente de rock duro. Somos más tercermundistas. El otro día Brian May, ese Scorpion es un peso enorme, y aquí, por culpa de la mafia de la movida y sus andáteres, aquí el rock duro ha sido castigado y penalizado y demonizado, no. Y bueno, y muchas más, mucho más. Que tuvimos que esperar a la muerte de Paquito para que esto empezara a eclosionar. No, pero lo peor fue lo de la movida, que se arrogaron de la cultura, de los grandes medios, y como el heavy y el rock duro eran incómodos, bueno, igual que el punk. Pues que el punk se ha sabido reivindicar a sí mismo, claro, como decía antes, sí. Leo. Entonces, al ser incómodos en sus letras, en su forma de, pues fueron excluidos y demonizados. Entonces, claro. Tratamos de poner un poco de justicia. Aparte del tema de las mujeres, también un poco a lo que es el rock duro, que siempre ha sido y sigue siendo, ¿eh? Claro, no, porque no, otro día salía, no, Brian, no salido, Brian May de Queen, digo, tócate los huevos, no, que de puta madre. Es lo que triunfa ahora, escuchar las radios mainstream, ¿y qué hay? El único que se salvó un poco, el único que consiguió salirse un poco de eso es Rosendo, el único que consiguió, sí, sobre todo, trascender un poco fuera Rosendo, de... Rosendo, Fito... Bueno, sí, pero digo, digo los 80. Claro, los 80, pero siempre, sí. Siempre son los medios generalistas los que dicen lo que entra, lo que no entra, sí, lo que pasa así. Por el embudo, lo que se anula sistemáticamente... Es así, los medios han tenido, y bueno, ya por no hablar de los gurús, y hablo también de los propios y de los ajenos, ¿eh? Claro, no, porque de todas hay, maneras, hay tantos tapones, de tantos de todas maneras, vasos comunicantes. El público rockero, también somos un poquito como el perro, el hortelano, ¿eh? O sea, que... Bueno, tenemos nuestras cosas contradictorias. Yo lo reconozco que... No, también somos un poco, sí, tenemos nuestro búnker. Sí, también nos gusta tener nuestro búnker. Y nuestro orgullo, que a lo mejor, yo que sé, que pero no nos gusta tampoco... Nos quejamos de que nos denosten y nos dejen a un lado, pero que cuando se nos da también nos quejamos. Este es un vendido. Cuando sale una banda un poquito en sí, los... no queremos salir en los medios, pero cuando un grupo sale en los medios, a por él, ¿no? Ya. A ver si estamos en ello. Yo creo que en 30 años o algo así ya está eso. Ya estamos como un país normal, ¿no? Bueno, pero entre los que tiramos entre nosotros todavía. ¿Más alguna birra o qué? Este bebé como los indios cabreados, ¿eh? Mira, da, empezá. Dame una entera o qué, digo yo. Bueno, para este trabajo habéis realizado un disco precioso, me encanta, en vinilo. Además me lo compré en Madrid. No, este me lo compré en Madrid. O me lo trajo Falcata, no me acuerdo. Sería Nacho, sí, Falcata, Nacho. Porque Nacho es el dealer de discos. Porque también hay otro recopilatorio de bandas subterráneas. Tormenta de Acero, ¿qué? Tormenta de Acero, me parece que estaba Atila, ahora que te veo la camiseta en la portada, ¿no? Lo de Buñol, los valencianes, que es así que me lo pillé. También con Falcata. No sé si fue en Bangladesh. Ah, Bangladesh, sí, en Bangladesh. En una tienda que ya falleció el hombre, pero... No sé si fue en Bangladesh o en la de al lado. De Los Ángeles, sí, o en... Había una lado puerta con Bangladesh. Babel, dijo Babel. Ahí, que entró Paco Clavel. ¿Qué Paco Clavel? Ahí donde le veis Paco Clavel, es un mítico de Madrid, pues va buscando el single, sí, raro, sí. La cinta rara, entonces echa horas en el rastro, en Matrallet, sí, pues todas las tiendas, con él ahí. Siempre te lo encuentras, ¿sí? Porque está el hombre siempre rastreando los grupos más raros de que le gusta a él, claro. Pero, es buen coleccionista, sí. Es un gran coleccionista, de lo suyo. Digo, mira, aquí Paco Clavel. Yo pensaba que lo digas un poco porque era coleccionista ya no solamente de lo suyo, sino de un poco de todo, ¿no? Bueno, cuando ya tenga todo, pues empezará con lo nuestro también, no, claro. Sé. Pero... Sí, cuando se acabe lo que es y empezará con el heavy. Bueno, sí, descarado. Se muerde la cola. Y convertirá el heavy en un género de color. Bueno, pues una cosa que tenemos claro es que Azucena fue el icono por excelencia, la que abrió la puerta definitivamente a otras mujeres. Pero no fue la pionera, hablábamos de Ana de Ana Selly de Tarántula, Selly de Malena. Carmen García, aunque no llegó a grabar finalmente, hubo un contrato discográfico, Carmen García, la mala de Manolo García, claro. Estuvo en Evo, fue el primer vocalista de Evo, también estuvo a un paso de grabar en el 81. Bueno, hubo, pero la que marcó un poco la pauta, sí, fue Azucena. ¿Qué trabajo tuvisteis que hacer para decir, esta fue la primera, el llegar a concluir que fue Tarántula, por ejemplo, la primera banda con una voz femenina. Los discos están ahí, entonces están como ahí, los discos no fallan porque los discos que se editaron. Es ver los no, es tenerlos y decir, es que no hay un disco. Hay que repasar, ¿eh? Hay rock antes, pero como rock duro y es Tarántula, sí. Pero tiene, quizás sean dos temas los que tiene de rock duro, pero son dos temas. Hay un tema sobre todo que Blancanieves, que es rock duro. Este es el 78, entonces eso es a nivel disco, discográfico, es la primera. Hubo otras antes también, sí, pero no llegaron a materializarlo en disco, entonces. Ese es el punto. Otra cosa es encontrar a la pionera de las pioneras, que la hemos encontrado con Shelly, casualmente. Shelly de Marina. En el 68 pero claro, la pionera que luego resulta que llega después a grabar, después de dos años, tres, después de Ana. En realidad, también una cosa que hemos visto en el documental es que no importa quién haya sido exactamente la primera, ¿no? Por ejemplo, menos, Marilu dice con mucho orgullo, pues yo creo que al menos en constancia y en sí, que ella pensaba que era la primera ella, a lo mejor. Claro, en una trayectoria más que lógica. El parte tampoco deja de tener razón. No, por eso. ¿De Euskadi o de Euskal Herria? Fue ella, sin duda. Pero la más coherente en eso. Lo que te quiero decir con esto es que, fíjate, ella no llegó a grabar discos. Nosotros hemos reeditado los discos de la época, Neurosis, que os he puesto antes. Siguen activos. Siguen activos. Alma Coulter, claro, también sacamos Alma Coulter el disco. Entonces ella siempre dice, joder, no me os habéis acordado de nosotros o de ella para sacar los discos ahora. Porque estaban discos grabados y no pudieron salir. Pero la cosa es que ella sí la valoraron y grabó en discos de punk. Grabó un disco de Zarama, grabó con MCD, grabó con Altos Hornos de Vizcaya. Barricada, coros. Claro. Entonces, quiero decir que ahí sí le hicieron caso, y en cambio el heavy, como estaba tan denostado, los propios sellos vascos, que solo apoyaban el radical vasco y el punk, la descubrieron como movimiento por ser heavy. Pero sí pudo grabar como punk. Falta huevos, pero, bueno, o varios en este caso. Pero lo único bueno, mira, si pensamos en el resto de casos, generalmente, todas han hecho diferentes cosas, vienen de otras cosas, o luego han tocado diferentes palos. En cambio, en Marilu, son 40 y pico años, heavy metal 100% siempre. Es la perseverancia personificada. Tienen unos ovarios, vamos. Oye, ahora que estáis hablando de esto, porque hay otra banda que es, yo creo que, súper protagonista, incluso recopilatorio y documental, que son las Vitorianas. Pléyade, tal. Estamos hablando que, vale, Marilu, de los trabajos como heavy. Pero Pleiade lo deja de ser Euskadi, ¿no? Vale, sí, que sea claro. Vitoria. O sea, les costó grabar. También había ahí una dicotomía, ¿no? Un doble rasero. Claro, llegan un poquito después, pero llegan todas juntas. Pleiade les costó un poquito después grabar hasta no ser un recuperatorio en la que pudieron meter dos temas en vinilo. Pero es que Pleiade, la cosa es que allí en Vitoria las arropaban. Todos los grupos, de hecho uno era el primo, otro que era... Ya no me refiero tanto a la hora de grabar, me refiero a la hora del germen de estar, de comenzar, y ser todo chicas, de arrancar y de salir. Y bueno. Ser todo chicas, que eso es un punto. Y además eso, o sea, porque yo qué sé, Marilu, pues era ella arrastrando quizás, o ya no te digo arrastrada por el movimiento musical de la época, sino que ella era la que arrastraba y se llevaba a sus músicos a su terreno. A su terreno, sí. Pero era ella sola, que estamos hablando de un montón de mujeres en una época, en un espacio de tiempo no muy, muy amplio, pero sí en una misma comunidad, me perdonen en Euskal Herria, en un mismo territorio, y sin embargo, tienes la diferencia entre Marilu, que se veía con esas dificultades, y estas otras, que no te digo que no tuvieras dificultades, pero joder, que eran ¿cuántos eran? Que no me acuerdo ahora. Uy, hasta ocho. Una buena cuadrilla de mujeres haciendo... Es que es una diferencia clara en un espacio de tiempo muy corto. Ya no te digo geográfico. Pero también te digo que dos o tres años en ese momento, en esa época, según se ve la evolución de los estilos musicales, es un mundo en esa época, ¿eh? Porque fíjate que enseguida cómo va pasando estilos y ya azucena. Ahí nos vamos también a la historia, ¿no? Pero estamos hablando me refiero más al momento vital. Tiene muchísimo en ese tiempo. O sea, a lo que lo recuerda, sí, tiene razón. Esto porque voy a hacer aquí como el Ferreras, ¿sabes? Que si no. Más periodismo, más de lo mismo, venga. Vamos a hacer mención. Aquí nuestro compañero vampiro nos hace aquí un pequeño apunte que dice: vaya coleccionista de los huevos, el Paco Clavel, que le hicieron una entrevista hace poco en la tele y decía: buf, yo soy un gran coleccionista, tengo por lo menos muchos discos, igual 400. Digo, venga, pues. ¿Qué te digo yo? Que no tiene más, te digo yo. Porque siempre va cargado con su bolsita. Es que no dice cuántos tiene, porque si no se los vienen a robar. Bueno, para este trabajo habéis realizado un disco, como bien he dicho, precioso, con un trabajo enorme, un libreto de interior completísimo. Parece un fanzine eso, una revista, curradísimo. 32 páginas, si no me equivoco, no es una revista. Informando puntualmente de cada banda, no solamente eso, sino que también, pues bueno, habéis hecho un trabajo de opinión también, de Paco, Leo sí, señala a Paco con el dedo. Sí, pero yo estoy de acuerdo al 99. En el 99,9% de las cosas que dice Paco, ¿no? Pues bueno, de donde hemos sacado mucho del contenido que estamos haciendo aquí, del que estamos claro, hablando. Como hay mucha parte de opinión, efectivamente, pues es imposible. Siempre cada persona tiene su punto de vista. ¿Cómo se enfrascáis en un proyecto como esto? ¿Sacar un vinilo? El vinilo siempre no, esto viene de un punky, es acojonante, ¿no? La cosa, lo que te decía, el Condenados este de chicas, ¿no? Ladies of Metal, ¿no? Además que hemos sacado otro este año también de chicas, que no lo he traído porque no tenía en casa a mano y tal, pues lo dije a Leo, pero al final no pudimos cuadrarlo. Entonces, de ahí sale la idea de hacer el vinilo, porque ya estaba hecho en CD, eran maquetas y de tal. Y entonces nos lo dice Nano, de Beat Generation, que es un punk que estuvo en los Piolines y tal. Y yo se los doy, pues es colega, se lo voy regalando, además a tipos anti-heavy, como buen punky, claro. Un punky de los de antes. Y lo vio y dijo, joder, pues esto me parece una cosa muy interesante, porque tipo, solo hace lo que él cree que... Y no es comercial, no es comercial, porque el vinilo con la revista lo vendía 16 pavos, ¿eh? Que sí, una sí, revista no, es baratísimo. No, baratísimo. Porque es precio punky, efectivamente. Sí, el tipo sí, es precio punky, entonces, me encanta el precio punky. Claro, hombre, ¿a quién no? Entonces, y fue un punky. El que dijo, joder, me parece una cosa de puta madre. Digo, pues lo hacemos en vinilo. Digo, hombre, si tú pones la panoja, pues de puta madre. Puso la panoja y ahí está el disco. Entonces, el que puso la, vamos, lo que es la pasta, ¿no? Y la idea surgió eso de hacer el vinilo a través de un punky, ¿eh? De Piolines, Enano, enano, vamos, un mítico sí, de la escena sí, de Madrid, así con su gorrita, que es un puretilla, que no es un chaval. Y maravilloso, sin duda maravilloso. Es curioso, que se ha sacado un punky, ¿eh? Tócate un tío que es coleccionista, bueno, y con el otro que hemos dicho, ¿cómo se llamaba el otro vinilo? El Tormenta de Acero, dices, ¿no? Sí, el Tormenta de Acero también, lo mismo, también baratísimo y completísimo, igual. No, porque también lo llevasteis a cabo vosotros, porque tiene toda la pinta, no sé si es. Tiene toda la si pinta, vuestro, pero, no... Es, pero no es. Yo antes he dicho que los punks siempre iban por delante, ¿no? Me reafirmo. Confirmado, ¿no? Confirmado, ¿no? A ver, está claro que el mundo de la fotografía ha cambiado muchísimo de aquellos años a lo que es hoy en día. Y para las fotos recopiladas, yo creo que habréis tenido que barajar fotografía sin conocimiento, porque encima, claro, los heavy de aquella época no teníamos bienes, quitando las fotos de estudio que se ven de muchas Viuda fotos, Negra Santa. Muchas fotos no las pasan, no las hace de las propias bandas, claro. Obviamente, las bandas muchas veces. Las bandas, alguna foto de estudio que tenías, pues de Yin Yang, hay alguna que mola mucho, pero joder, las fotos de directo me imagino sí, que tendrías que. Y sobre que todo, comer. Una cosa muy divertida y es que estuvieron 2 años diciendo, sí, sí, ya te la mando, de verdad, ya la semana que viene te la mando. Y llegaron todas, o no todas, pero muchas, pues en los últimos 20 días. Y luego, a revisar fotos, claro, a lo loco. La mitad serían para tirarla porque no, eran fotos buenas, y es que sí. Tampoco había muchas y además había que incluirlas. Todos aprovechan, al final, porque lo que me parece pero, loco, pero vamos, de esto que dice, joder, que tengan que tengamos que ya estar con el pito diciendo, bueno, en eso es un curro. En eso las mujeres son como los hombres, es el único, el resto lo superan en todo, pero en eso son iguales, sí, efectivamente. Y con esto quiero hacer entender que es un trabajo arduo el llevar a cabo un trabajo de estas características, que nos llegaré a decir, ah, venga, no, va. Y revisar tiras de revistas, fanzines, luego las propias colecciones, maquetas para acá, para allá, y bueno, pues fue un trabajo arduo, pero como se hace con muchas ganas y era una cosa bonita, pues la ilusión hace que no te... Sabes, que todo lo contrario, se hizo con mucho gusto y es un placer, vamos, no fue nada que no supusiera un dolor de cabeza, todo lo contrario. Sí, que no hubo ningún momento que dijera, joder, ¿para qué me he metido en esta mierda, no? No, al revés, estábamos el y yo encantados, pues, joder, pues mucha ilusión. Un trabajo que representa tanto el tiempo de trabajo, que sigue representando por el tiempo que ha estado en circulación el vinilo, por el tiempo de anunciar el documental, todos los vídeos que habéis ido poniendo de las distintas entrevistas en partes y tal, el ponerlo en YouTube, el empezar a moverlo, bueno, ahí Leo primero en Madrid, luego en distintas ciudades, pero que es un recorrido, yo es que no es por nada, o sea también por casualidad, pero está muy, muy, muy próximo en todo el desarrollo. Bueno, vamos a decirlo, desde que se publicó el vinilo, ciertamente. Entonces, llevo siguiendo el recorrido de una manera o de otra, no implicado 100%, ni siquiera 30%, pero sí que llevo viendo el recorrido. Pero que es que ese recorrido, lo que estamos hablando ahora, el gestarlo, el montarlo, ojo el... Lo que dices tú es que tiene que ser con mucho gusto, con mucha pasión, porque te tiene que dar momentos de decir, oye, a tomar por el culo ya, y ya vale. Una cosa muy interesante, una cosa muy importante aquí en esta historia es que, bueno, es hacer el CD, los vinilos, el documental en paralelo, y luego toda la labor de promoción de hace 2 años para acá se la pega Leo, un currazo, es el que tiene al día todo, todas las noticias que aparecen. Eso es la promoción, no, eso ya es otro rollo. Leo, que nos ha encantado, pero Leo, si le seguís, no, más que nada, cada día, 2 días, no quemar el tema, tampoco queremos prolongarlo más. más de lo que corresponda, pero es que vamos a ir también al ritmo que nos marcan, vamos claro. donde nos llaman claro. y el tema sigue interesando. Y entonces, desde que se subió a YouTube, pues claro, le hemos dado otro arreón al documental. Porque, por ejemplo, del vinilo nos separan 2 años, pero del documental salió más tarde. Cuando, no, 2 años ya. Todo también. 2 años de que salió el documental, el vinilo. No, 6 años antes. Claro. La idea de haberlo hecho a la vez, pero claro, la pandemia hizo que pues que se retrasase unos meses y no pudo coincidir, no solapó. La idea inicial era esa, ¿no? Pero bueno, todo lo que ha pasado después no es casualidad. Aparte de que pueda generar mayor o menor interés, Leo se pega un curro diario, está pendiente de todo. El curro es extraordinario, pero ese curro tiene que calar. Y yo creo que ahora estáis recibiendo un poco los frutos de ese curro. Claro, por supuesto. Entiendo. Por supuesto. Sí, claro, queremos que no es casual las cosas. Es que el documental se vea y las historias se conozcan. Claro. A nosotros, porque tenemos que defenderlo en persona y explicar las cosas y tal. Pero el protagonista es el documental. Y eso se queda ahí ya como un barco cultural que nosotros echamos ahí a navegar en el mar de la historia. Vos sos también periodista, de profesión. Qué piquito. Una cosa que me hacía especial curiosidad, el tema es la portada del disco, que es una banda que se llama Eden. Que no sale en el disco. No, es que está en la portada. A ver, la lógica es fácil. Para que ninguna se sintiese discriminada o diciendo ¿por qué tú? ¿Por qué yo? Pues hay que coger una que no aparezca en el disco y que sea una banda. O sea, ese es el motivo. Claro, porque muchas, si tú dices lo lógico, muchas. Azucena o Amaro o las que conoces, pero entonces dirían el resto, joder, ¿qué pasa? Entonces, lo mejor, lo pensamos, digo, mira, pues una banda que no aparezca en el disco. Pues que bien pensado. Claro, sí, claro, qué claro. Pero perdona, hay otra cosa también, Si alguien se preocupa por minutar las intervenciones de las protagonistas del documental, verá que entre la que más habla y la que menos habla hay muy poca diferencia. Entonces, eso sea loncheado, partido fino para que nadie diga es que no. La fulana. Claro. No es que lo típico, te parece, Azucena de orden cronológico y todos contentos. Para nada, todas con el mismo minutaje. Eso sí que algo Leo, eso fue muy escrupuloso en eso, para que ninguna dijera, joder, yo más, yo menos. No. Eso Leo lo tuvo muy claro en el primer momento, porque él fue el guionista. Y entonces lo dejó todo clavado para que ninguna pudiera ofenderse en el sentido ese. Pues sabes que está el orden del día. Siempre, ¿por qué yo más y por qué yo menos? Hablado de la fotografía, de la promoción. Ahora me estabas hablando del minutaje de las entrevistas en el documental. Pero también tenemos la recopilación de los audios para el disco, para el vídeo también, que también hay sus momentos de audio, sacos de televisión, de... bueno, muchísimo material primerizo, maquetas... que las propias bandas se grabarían o estudios de grabación que no recogían a lo mejor los medios de las bandas de entonces, foráneas. ¿Cómo ha sido pues bueno toda esa selección y la masterización? Porque habrá habido que remasterizarlo todo de nuevo, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese trabajo para Montevideo? Vamos, David Calderón, trovador urbano, mandándonos saludos a todos que están a escuchar. Saludos a David. Nos lo dijo, digo, dale un saludo Saludamos a David, otro grande compañero. A ti se lo dije antes, pero a ti se me había olvidado dártelo. Lo siento, se me había olvidado que me habías hecho tú, pero como David nos ha mandado un WhatsApp, pues ahí está. Ahí consta, ¿no? Pues eso, que hablaba de los audios, la recopilación del audio. Joder, habréis tenido que equilibrar volúmenes para que el disco suene, bueno, eso suene más o menos lineal, porque eso se encargó el famoso público que estábamos hablando y tal, pero yo se lo damos, no yo personalmente, sino que como casi todos los temas que aparecen en el vinilo salían de los recopilatorios de Condenados al Olvido, lo único que había luego que hacer era matizar, simplemente igualar volúmenes, quitar, pero eso, graves, agudos, medios, bueno, pero la cosa, y eso lo hizo a su vez él, un colega suyo, también le conozco, Ángel, pero bueno, digo, la cosa es que no eran maquetas en crudo, que suenan como el orto y luego hay que limpiar, pues, el sonido fondo de arrastre, no, ya estaba todo bastante masticado el audio, porque estaba hecho el trabajo previo, Condenados al Olvido, con todas ellas, menos lo de Shelly, que lo íbamos a meter, lo de Malena, que hablamos antes, porque como no localizábamos a nadie de Malena, porque era un pseudónimo, claro. Pues la idea era meterlo, pero no. Y justo en el momento adecuado para cerrarlo, apareció en el último minuto de manera fortuita. Se apareció la Virgen, vamos, como el que dice. Y el resto, pues eso, todo el trabajo más o menos era sencillo. Lo único es maquetar, hacer la revista y ponerle un precio asequible en tienda y distribución. Que eso es lo bueno que tiene el disco, porque tiene una distribución potente gracias a Beat Generation dentro de Münster, que es el sello Münster. Entonces el disco ha podido llegar incluso al extranjero. Joder, sí, es acojonante, llega a Alemania, llega a Suiza, llega sí, a Münster, que trabajó, yo recuerdo que nos llegaron a enviar los discos de Bloth, o sea, no sé si os acordáis de los alicantinos Bloth, que hacían sonidos raros. Antes eran Capitán Bloth, aquí han estado un par de veces. Y 3 o 4 han estado. Yo 2 veces que haya coincidido. Era Capitán Bloth haciendo hard rock y luego pasaron a Bloth haciendo rollo. La guitarra lleva Mindriller. Mindriller, que es el mismo rollo. Vale, sí, sí. Claro. Pero Münster no tiene nada que ver con eso. Münster es un sello más garajero, más punky. No, pero sacó el último disco y un recopilatorio de versiones de Rammstein, que venían ellos incluidos. Por eso recuerdo yo si me mandan un cuento. Mira, y una cosa que me gustaría contar, porque nunca nos lo preguntan, pero sabemos que la gente se queda con esa incógnita, ¿no? Algunas de las imágenes que aparecen en el documental no se corresponden las imágenes con la música, porque hemos querido evitar problemas con autores. Ni tenemos el dinero de estar pagando derechos, ni tampoco creíamos. No, es que es un detalle que no te fijas. Pero todo lo que suena en el documental pertenece a maquetas, con lo cual pertenece a las bandas. Y con lo cual no hay una sincronía perfecta en el sentido de que es que no se da cuenta uno. Pues mira que habremos que había hablado del documental y aún no se me había ocurrido, pues fíjate, ni a mí. No, pero tú eres la primera vez que lo tienes aquí. Yo con esto ya igual van cuatro entrevistas y aún no se me había pasado. Y mira que yo estoy atento a estas mierdas, ¿eh? Ya porque estoy atento, pero eso se me había ocurrido. Senderos del ropa de Cilo. Muy bien, muy bien. Primicia, sí, señor. Y efectivamente no ha habido ningún problema. El documental está en YouTube y no salta ningún tipo de alerta. En YouTube no hubieras tenido ningún problema, porque ahí SGAE no tiene nada que hacer. En YouTube no tiene nada. No tiene nada que hacer. SGAE son las compañías, te capan, ¿eh? Si tú haces la de los Beatles, pero escucha, son las compañías, las cinco grandes, ¿eh? Bueno, sí, cuidado. A ver, aquí no va a haber ninguna compañía que te va a capar. Santa empezó en el Zafiro, luego BMG, ahora BMG va pasando y al final. Hombre, pero. Tiene derechos, ¿eh? Cuidado, pero porque esas compañías grandes han ido comprando lo de las anteriores, han ido absorbiendo. Solo puede quedar uno, como decían los inmortales. Pero tú no pones un tema de Santa, alegremente. Tienes que pagar una serie de canos con los derechos. Sí, no ponemos un tema de Santa, lo que sale es ella hablando, un poco de música de fondo, un solo de guitarra de Jero, pero no suena la música de Santa. Claro. En otros casos sí, porque son maquetas, pertenecen a las bandas. No sé si me explico. Y está la pasada por autores. Como el caso de Huracán. Hay poco poder hacer. Ahí tienes razón tú, hay temas que son publicadas en disco, el tema de nivel Cebu. Es que de hecho, yo creo que YouTube es la única plataforma que contra la caída de autores y ha ganado la plataforma. No tenemos problemas, entonces. Que se nos va el tiempo. Repiten dos mujeres en el disco, por lo menos repiten dos mujeres, como es Azucena, Huracán, que es el tema con el que hemos abierto, y Viuda Negra, con un tema que luego ya grabarían como Santa, ¿no? Claro. Era el preámbulo a Santa. Y luego Marilú, que está en Mariluz, está con Neurosis y con War, ¿no? Claro. Perfecto. Solapan porque son maquetas y luego llegan a grabar discos. Entonces, claro, solapan en ese caso porque está la maqueta, por ejemplo, Azucena, Huracán, la primera banda que tuvo de rock duro. Pues ahí está. Pero es una maqueta. Entonces no está en el docu, está como Azucena por Santa y toda su trayectoria que tuvo. Eso está claro que deja. Deja claro que de Madrid para arriba era el núcleo fuerte. Sí, joder, Euskadi, por ejemplo, Euskadi, es muy potente. Aparte de las bandas de Mariluz, Cataluña o con surge Madrid, la primera banda completamente femenina, que era Pléyade también, que también aparecen en el. Y conseguís que estén todas en el documental. No, casi todas, el 80%. Sí, hicimos ahí una reunión de antiguas alumnas. Sí, claro, han dicho antes que estaban casi hasta 8 en un momento dado. Sí. Una estaba viendo. No, pero luego. Pero luego hicimos el pase allí en Vitoria, en un sitio que lo buscaron ella, Marta de Pléyade, y vino la cantante última. Bueno, al final, solo faltaba una. Nos pidieron de las camisetas que hemos hecho para tener un detalle con ellas y tal, pues nos pidieron 8 camisetas. O sea que las camisetas han llegado a todas partes y una de ellas está viviendo ahora en Cádiz o por en ahí. Cádiz. Se vino desde Cádiz a Madrid, el homenaje, sí, ha sido muy bonito. Hemos conocido a todas, casi todas juntas y luego ya por separado. El tema emotivo también tuvo que ser muy fuerte porque habéis pateado mucho para el documental, tío. Porque habéis entrevistado, he visto entrevistas en Valencia, sí, en Cataluña, en Galicia, en Andalucía, incluso en Madrid. En Madrid. No, me refiero, que eso era doméstico a nosotros, claro, estaba al lado, pero sí. Y todo, la primera vocalista de Evo. Atiende, y todo mezclado, pero no agitado en Zaragoza. Buscamos y no encontramos una de los 80, un referente de los 80 para poder incluir. Estaba en Gothic 6, pero no lo digo por la banda, lo digo por el mezclado, el montaje. La edición, que la han hecho dos chavales de aquí de Zaragoza. Es cierto, la cuota. El Campayo lo ha hecho. En la cuota zaragozana del docu, claro. Ha hecho el montaje. Recomendó Santi. Campallico ha hecho el. Sí. Ay, muy bien, ese chico se formó en esta casa. Pues fíjate. En Senderos del Rock. Pues ¿cuántas veces cuando falla Casimoto, Campayo me lleva a los controles? Juan también. Juan creo que estuvo en. Pues el trabajo es cojonudo. Juan Campayo. Juan y Héctor. El trabajo es cojonudo. Porque, no está hecho con grandes medios, como podéis comprobar, lógicamente. No, han tenido una paciencia extraordinaria. Sí, Campallico para estas cosas, sí. Maravilloso Campayo. Sí, desde luego. Joder, bueno, una cosa que yo no entendía y Leo tampoco era por qué no quisieron aparecer en los créditos. No quisieron. Yo no decía, Leo, joder, pero es que eso es una cosa objetiva y no quisieron. Una cosa de humildad, quizás, bueno, llamarlo como quiera. Pero... sí, sí, claro. Se respeta. Ellos tenían una productora antes, luego sí, ya no la 21, tienen. 21 y pico productores. Claro, creo que les vamos a conocer hoy por fin en persona, porque no les conocemos en persona, ha sido todo por Zoom. Y ¿vienen al...? Sí, al, sí, nos pues han dicho que sí. Motivo que más estén. Que suficiente para reafirmar mi asistencia. Qué bien. Hablábamos de Playa, de tal, de las chicas que han repetido, la gente que tenemos activa como Mariluz, Gaby de Val, hace poco aquí presentábamos también su primer disco en solitario, que ha sacado todo un sello como es Escape Music de Khalil Turk, con la creme del rockería internacional, y que aquí tiene visibilidad con Jin Yang. Un lujo, sí, con Jin Yang. Un lujo, que fue una de las primeras bandas, o la primera banda de rock melódico de Aor, con una chica al frente, bueno, en este país. Bueno, podemos considerar quizá Temperio de Santa con Marchesi, 86. Pero era otro rollo, ¿no? De, bueno, mejor, también tiene su toque ahora. Sí. Pero bueno, sí, sí, pero que indudablemente es una pionera de la Aor en este país. Y es maravillosa. Si ponemos el temita de Jin Yang, por esa debilidad que tengo con Gaby, es que me encanta esta mujer. Es que es lógico tenerlo, porque... South Louth, grita alto, grita fuerte, grita duro, es el tema de Jin Yang. Todavía recuerdo perfectamente la crítica que se hizo a la demo, a la maqueta aquella que sacaron en Heavy Rock con la foto de... La conservo todavía, maravillosa. Maravilloso Jin Yang, maravillosa Gaby. Sube el volumen, Kashimoto. Ahí lo tenemos, Jin Yang. Esto está incluido en este álbum, en este recopilatorio, en este documental. También salió en un Condenados esta maqueta, lo digo, ¿también? Porque tú eres fanático de Jin Yang. Me encanta. En un Condenados, buscar el de Lady Sumeta que te decía. A ver que me consigue. Aparece la maqueta de cuatro temas de Jin Yang. Creo que eran cuatro temas, con este incluido. Y digo, te lo recomiendo, pues si no lo conoces. Sí, sí, maqueta, sí, sí, sí, sí. Bueno, ponla desde el principio. Ahí vamos. Shout Loud. Esto es Jin Yang. Esto está incluido en ellas. Son eléctricas. Yeah. maravillosa Jin Yang, maravillosa Gaby Deval, que está en plena campaña de promoción de su primer álbum en solitario, Kiss of the Dragon Knight, un álbum maravilloso en el que canta y se colaboran la creme de la creme del rockero. Kiss of the Dragon Knight. Kiss of the Dragon Knight. El beso del dragón. De la noche. De la noche o por la noche. La noche del dragón. O estaba oscuro en medio un beso el, un dragón. Me parece que es el beso en el. En o como era de noche, no sé si era un dragón lo que me besó, vete tú a saber lo que era. En la noche del dragón. En la oscuridad. Un dragón me dio un beso negro. Si no, no te ¡ay, ay! ¡Me cago en la puta! Es que es lo más grande del mundo, Casimoto. Cuando no me se curra a mí la burrada, ahí estábamos días, siempre. ¿Sabes por qué se ha ganado el adjetivo de la esencia del mal? Es este hombre... personificado. ¡Ay! ¡Cuánta paciencia! Y pensar que fui yo el que le metió... Pero que rama. Yo no soy nada sin el Casimoto en estas líderes, ¿eh? Porque... Bueno, hay que discernir un poquito entre el trabajo del vinilo y del documental, mucho más extenso, lógicamente, y este último, y donde hay testimonio, pues bueno, lo que hemos dicho de protagonistas que no se incluyen en el acetato, lógicamente. Para el documental se dieron una serie de entrevistas, incluso de alguna reunión. ¿Cómo ha sido, que hemos hablado de ello, pero cómo ha sido esa sensación de recordar el aspecto emotivo, el juntar a la gente, por ejemplo, lo de Pleya, dices que había... Había chicas entre ellas que llevaban tiempo sin verse. Sí. A pesar de ser de la misma ciudad. El recuperar. Todo eso ha sido emotivo, ¿no? Una bomba emocional muy intensa que también hay que administrar un poquito porque. Que eso ella... también es una recompensa, aunque no sea económica, es una recompensa. No, claro, todas encantadas de contar. ¿No? A todo el mundo le gusta que le reconozcan sus cosas, pocas o muchas, las que haya hecho en la vida o las haya hecho bien o mal. Entonces, ¿quién va a decir que no a eso, no? Luego resulta que la actitud que tienen además es muy positiva, no es nada de decir porque aquello era muy bueno y no, o sea, tienen una relación con su pasado pues bastante adecuada, ¿no? De decir, joder, qué bien nos lo pasamos, estuvo guay y tal, hicimos lo que quisimos. Ha dicho no lo pasemos, ha dicho. No, sí, que okay. Ahora lleva Ronaldo ya en Zaragoza y todavía se la ha pegado. Eso es un chiste, pero lo pasemos, me cago en Dios, como lo pasemos. Nos lo pasemos. Una playa de sentimientos, ay, que me cago en todo, qué barbaridad. Una playa de sentimientos, ahí está bien traído. No, lo digo, porque claro, al haber alguna pufa, claro, alguna de las chicas está grabando y entonces pues cometen algún error porque están hablando, improvisando y puedes cometer algún error. Y claro, luego hay que editarlo, porque sí. Hay algún error. Dorothy Pets, se dijo, joder, pues Dorothy Pets, que realmente se jodó Dorothy. La Pets. Claro. Cosas como lo de pasemos, que es pues, claro, un. Joder. Uno a cada lado. Pero ya ha roto la magia, ahora que la ha roto. Una de las cosas que decía Leo, pero yo creo que ese punto es que hay algunas que se plantean volver a raíz de esto. Entonces eso sí que da satisfacción, porque ella misma se pica a sí, de hecho, en el mismo documental lo menciona... Varios casos. Lo menciona alguna que otra, lo menciona el hecho de... Mira, Marilu se dedica a management, a merchan, a todo, dentro del metal, jurado de concurso de Villa de Bilbao. Y de 2017, un poco a rebufo de todo esto. Está de vuelta con Alma Culte, ya tiene un EP, un disco, y ole, que vaya discazo, Sí, yo creo que a todas les ha venido muy bien, incluso te diría que la reunión de Santa... Sí. Viene un poquito. A raíz de esto también. Pues sí. Porque no por esto, evidentemente, sino porque es el momento de eso. ¿Se supone que va a ser un concierto? Eso dice, pero ya veremos. Habíamos oído en los últimos meses muchas cosas. Al final, de hecho, Leonor nos comentó: oye, ¿sabéis a alguien que toque como Jero? Y la verdad es que no se nos ocurría a mucha gente, ¿no? Pues hombre, Entonces, a verlos. Al final va a ser él el que toque una buena. Parte de las canciones, muy ¿no? buenos guitarristas. Claro, buenos claro, pero Jero pero los parió, con lo cual los suyos que es de Jero. Los parió los temas, claro. Entonces, pero bueno, veremos si Jero, que me pregunten en el hormiguero. Que ahí sacan de todo, ¿eh? Muy bien. A ver, partiendo de que Madrid era, lógicamente, el epicentro y Barcelona la ciudad más cosmopolita, bueno, pues hacéis la distinción entre el sur y el norte, aunque esta pregunta yo realmente ya la hemos formulado de otra manera. Pero bueno, el tema es que siempre ha habido más rock y mujeres rockeras en comunidades, bueno, pues como La Rioja, que hay representación, Navarra también, Cataluña, en detrimento del sur, aunque en el sur, sin embargo, en el documental tenemos a Yoli Aragón. Sí, pero es una excepción absoluta. De la banda Caín, sí. ¿No? Que hay Son de Motril, alguna imagen de Motril en Granada. solo con ese apunte, ¿no? Pero ya tenían en Andalucía más presencia, por ejemplo, que lo que hablábamos aquí en Zaragoza, tío, en Aragón. A ver, ¿dónde están las mujeres mañas? Se buscaron, aquí hay una que habla. Pero vale, sabía, ¿eh? Lo que ¿dónde, pasa, ¿Dónde estaban, Rosa? Chispando en el Utopía. En Utopía. En el infierno. En el Tritri. Claro, a ver, el Tritri. No cantábamos. Jugábamos a futbolín y al billar. El alerón, a lo mejor, cuando salían ya del Embruto. También estábamos en el estadio. Pero a las mujeres no, a todo el mundo, no me jodas. Bueno, No, y Rosa, ¿por qué no había mujeres cantando en esa época de Zaragoza? Venga, que no has dicho nada antes, va. Yo qué sé, yo no cantaba, yo no estaba en un grupo de esta música. Esta noche nos sacará de dudas la rocker, que me parece que claro, está en... La rocker, que es la más veterana yo de la escena. Yo viví los 80, pero era, pues eso... Y esa tocar la batería en una banda callejera. Que era una contemporánea, no era músico, entonces, claro, que no hubiera, no lo sé. Eso sí, lo que estábamos hablando antes, o habíais hablado antes de los 80, que estaba lo que estaba muy avanzado o muy normalizado, el feminismo, porque claro, el feminismo solo llevaba en España 10 años, porque empezó en los 70. Entonces en los 80 no era algo extraño, que no solo la mujer era feminista, sino también la gran mayoría de los heavies. Quizá era un movimiento más politizado y politizado, el tema de la canción no entraba todavía, ¿no? No era un movimiento politizado, es que éramos una juventud muy reivindicativa y politizada. Pero que aún así me extraña que el mundo de la canción y del rock ha sido muy representativo de esas reivindicaciones, pero, y sin embargo aquí en Zaragoza, no, habiendo lo que había... Es realmente llamativo. Llamativo siendo Zaragoza, que hubo muchos grupos también, que tampoco muchos. Yo me imagino que hoy en Asalto Mata habréis alargado la extensión del programa, sabiendo de que nos íbamos a alargar o no. No. A la 14 y 21 se ha acabado el sendero del asalto. Bueno, pues para el podcast. Hay una primicia, ya que estamos con primicia. Sí, sí. Hay una primicia, bueno, ya hemos contado, pero yo creo que la primera vez que se dice en el aire, ¿no? En la antena, ¿no? Que estamos preparando la edición física, pero mucha gente lleva 2 años pidiéndola. Y va a incluir el vinilo, el vinilo en digital con algún tema extra, el documental tal cual y luego el documental con mogollón de extras de los que luego va subiendo a YouTube, ha ido subiendo y tal, y más que quedan fuera inéditos. Entonces era doble DVD con CD y el libreto ampliado, o sea que va a ser una edición, pero pues mucha gente lo pide, la edición física, porque muchas veces es para poner en la estantería, es de bonito, pero que la gente lo pide y lo estamos preparando, tardaremos lo que tardemos, pero estamos en eso. Ello. Es una nueva edición. Y eso será como el colofón ya de la historia, será como la guinda para dar carpetazo, lo que decía. Y ya de los 90 para adelante. Que lo haga otro, que lo haga otro. Que lo hagan otras, ¿no? Porque que lo hagan ellas, claro, que lo hagan ellas. Te lo deja votando, ¿eh? No, pero es que el otro día estuvimos con Elisa y otra de las preguntas es: ¿por qué no está Elisa Martín de Darmour? De Darmour, claro. Porque en algún momento. Elisa Martín Darmour vino más adelante. Hombre, está, ¿no? Que es un desastre. Llegamos hasta su primera banda, bueno, primera, la que grabó maqueta, Sabatán. Sabatán, sí. Y ahí sí entra ella, 95. Luego ya entra Desafío, que era de Pamplona, que hacen speed metal. Y allá tenemos que cortar. Vamos, que habrá que hacer. Ya empieza la era digital, ya empieza la era digital, entonces ya. Habrá que empezar un segundo volumen, ¿no? De bueno, ya son eléctricas, aunque ahora hay muchos movimientos, muchas asociaciones, yo que sé, a mí se me antoja, por ejemplo, por decir algo, Rocking Ladies, por ejemplo, tal y cual, claro. que puede, ya que se ha iniciado este camino, pues que apoyen para una segunda parte, porque obviamente, vamos a decirlo claramente, estos dos hombres han llevado el puñetero trabajo. Paco decía al principio todo. Manda cojones que un trabajo de seamos dos hombres, no, pues de putísima madre. De putísima madre, no importa quién lo haya iniciado. No, claro. El hecho es que se ha iniciado. Ahora se ha puesto la piedra del camino y además que se ha dejado camino abierto. O sea, se ha hecho desde los inicios hasta principios de los 90. Y hay mucho más desde los 90 hasta ahora. A pesar de que los 90 haya sido esa época de transición en la que no hubo mucho de nada. Pero yo creo que sí que empezó a haber más cosas de mujeres dentro del rock en esos años que anteriormente. Aquí teníais no hubo mucho de nada y de todo un poco. Aquí tenéis ya a Nexus, ¿no? Jesús y los Doce. Evidentemente. Herdeus. Ahora la cosa así. No, yo los 90, que los 90 ya empiezan a salir muchas bandas. Siguiendo estando muy lejana de la paridad, obviamente ha avanzado bastante porque nunca se ha avanzado mucho. Que te quiero decir que hay mucho camino por recorrer, mucho camino, muchas cosas que recordar, que van a servir a la gente para que se anime, a la gente, sobre todo a las mujeres, Nosotros en la emisora tenemos ese problema también. O sea, yo estoy encantado de que haya programas de radio de mujeres y de programarlos, pero es que están, chicas, compañeras, es que es tan difícil. Tenemos a Mercedes, es que es tan difícil. Es que es muy complicado, ¿eh? Bueno, y en muchas ocasiones tenéis que lidiar ya también con egos, que eso ya sería otra historia. Pero bueno, es otro rollo, de eso hablaremos otro día. Sí, exactamente. Pero que te quiero decir que vamos a poneros todos un poco de acuerdo, ¿no? Sí. Si queremos que estas cosas vayan hacia adelante y tengan visibilidad. Son las 4:30 de la tarde. Y mañana a las 4:15. ¿Qué es lo que vamos a presenciar esta tarde en el infierno? Es a partir de las 7, ¿no? Es. Pues vamos una versión especial de 1 hora y media recortada, con 3 testimonios de las protagonistas, biográficos me refiero, y luego las opiniones cruzadas de todas sobre los temas comunes. Porque además hay invitadas, mujeres dentro del rock aquí en Zaragoza. Sí, sí, las invitadas las han elegido nuestras anfitrionas del Eva, del infierno. Eva Infiernos. Y seguro que mi sister, que son personas totalmente adecuadas para entablar ahí una conversación con el público y también que cada uno exprese su opinión y nos aporte algo, claro. Yo lo dije personalmente, parece, Eva, pero vamos, me parece que se ha currado un elenco súper, súper representativo. Sí, sí. Encima tenemos de invitada a la Rocker. Dilo, Santi, ¿quién van a estar? ¿Quién van a estar? Dilo, Santi. Pues van a estar la Rocker, mítica. Que está Tere. Es que es un elenco que abarca, pues precisamente lo que abarca el documental. O sea, de finales de los 70, principios de los 80. Hasta ella fue una pionera de la hostelería rock en este aquí va más allá, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que hay representantes de hoy en día, ¿no? La Rocker, evidentemente, representante del sector hostelero del metal, pero también de la ropa, también de la cultura, los conciertos, porque realizaban viajes. Vaya a Londres, a París, el mal de Jesús y los 12, que no es de Zaragoza, obviamente, pero sí que ha tenido mucha relación con la capital. Aquí hicieron muchas cosas, porque quieras que no, pues bueno. Si de Aragón es difícil salir, pues de Huesca todavía más complicado, ¿no? Si no pasas por Zaragoza. Sí, sí. Y bueno, pues. Compañera, ¿cómo le dices tú? La chunga, a Daniela, ¿no? La de Misantropi. Daniela Venero. Daniela Venero, que va a estar también y que es la sería la representación de esa. Del futuro. Del futuro, o sea, precisamente de esta parte del documental que todavía está por hacer. Por hacer, sí. Perdona, Rosa, que no te. El futuro pisando fuerte, que tiene mucha fuerza. Desde luego. Bueno, algo más que se nos haya escapado y ponemos otro temita. No, daros las gracias, como nos habéis tratado de escándalo, de hospitalidad y como siempre en Zaragoza, que siempre que a voces porque somos así, pero es se os quiere, normal, ¿eh? No, se os quiere, no así, estamos, no se estamos, quiere así. No estamos enfadados con vosotros, no, nada de ello. Somos así, hablamos fuerte. A voces encantado, y todos un placer, siempre, un placer. Paco no sé, pero Leo tiene que estar acostumbrado a ser líderes ya, ¿eh? Somos maños. yo alucino con que tengas un programa de 12 a 4 de la tarde, macho. Qué huevo. De 2 a 4 y lo que haga falta. No hay precedentes. Llevo 26 años haciéndolo así. Oye. Bueno, 25, que el primer año lo hacíamos por las tardes. La razón es sencilla, para poder tener los invitados aquí. Es simplemente eso. O sea, qué bueno. Es una hora que si tú eres de Madrid y vienes a tocar a Zaragoza, vas a poder venir sin tener que madrugar y dándote tiempo antes de ir a la montar. Prueba, claro. Nosotros te damos de comer. Sí, sí. Si te quieres buscar la vida para comer antes es tu problema, pero yo te voy a dar de comer y de beber. Estupendo. Y tienes hasta un baño para giñar si te apetece. O sea, es se ha traído un bote de vaselina por si. Es como decía mi abuela, la nobleza va a turra, somos así. Y es simplemente eso, es un horario para que las bandas, para poder tener invitados, para que las bandas pudieran venir. Ahí, todo tiene un porqué. Tiene su lógica, claro, va a tener. Y porque entre semana a mí no me van a venir bandas a visitarme. Yo sí quería tener bandas en directo, tenía que buscarme un horario en que las bandas pudieran venir. Por eso, ahí el tema de que. De hacerlo en estas horas. El programa. Cojonudo, ¿eh? Bueno, pues vámonos. Hemos dicho que pondríamos. ¿Qué otro tema hemos dicho? Que se me ha escapado ya. Para despedirnos, Neurosis. Queríamos poner Mariluz. Un pequeño tributo a Mariluz. Ochoa, hace poco poníamos su banda actual, Alma Coulter, hace un par de semanas o tres. Y ahora vamos con ese tema de Neurosis, que fue su primera banda. Sobredosis se llama el tema. Casimoto lo tienes ahí, pues sube el pistón. Nosotros vamos a continuar. Tenemos un par de temitas más, uno más y el clásico. Y nos veremos a partir de las 7 en el Infiernos. Así que vale, entrada libre, estáis todos invitados. Y se prevé un ratito guapo. Así que venga, nos dejamos con Neurosis. Bueno, pues esto que habéis escuchado es Sobredosis, el tema de Neurosis, la banda vasca capitaneada por la voz de Mariluz, que, bueno, viene incluido en este documental y en este vinilo llamado Ellas son eléctricas. Y ojito, ojito al proyecto nuevo de Hard Rock que os traemos, otra de esas bandas que podríamos denominar como superbanda. Y es que los cuatro fulanos que la componen son, bueno, pues como para hacerles la ola, así, tan sencillo como eso. Por un lado tenemos a Nigel Glockler, batería de Saxon y de Asia en sus días. A la guitarra tenemos a Jim Kirkpatrick, que forma parte de los Hard Rockeros FM. Que por cierto, a FM junto a Der, los tendremos en el último cuarto de del año, en octubre más o menos, los tendremos en Las Armas, tocando. Al bajo, nada más y nada menos que a Billy Sheehan, tío. ¿Qué podemos hablar de Billy Sheehan? Nada malo. ¿Qué sabemos? Talas, David Lee Roth, Mr. Big, Sons of Apollo, Winner y Dogs. Impresionante. Y eso por citar unos poquitos. Y bueno, a la voz tenemos a un tipo que en el Reino Unido le han puesto el apodo de Amígdalas de Oro. Que no es poca cosa. Y que hablamos de Chris Ousey, del que hace poco poníamos su último y sorprendente trabajo en solitario. Un tipo que ha formado parte de bandas como Virginia Woolf, Monroe, Snake Charmer o Heartland, entre otras. Y, bueno, pues bien, juntos han dado forma a un nuevo proyecto con el que debutan con este disco, Hirasa, algo así como Escúchanos Fuera. Un disco que nos llega de la mano del sello Escape Music. Un disco que verá la luz la semana que viene. Concretamente, el viernes 24 de marzo del mismo, os adelantamos un tema como este Fight or Flight, con el que os damos a conocer a esta nueva banda, llamada The Flood. Decision, it's a final, it's a flight. You never know the day's coming. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante, este nuevo proyecto llamado The Flood, y en el que, como bien he dicho, menudo elenco de personajes. Nickel Glocker de Saxon a la batería, tenemos a Jim Kirkpatrick de FM al bajo, no, perdón, a la guitarra. Al bajo tenemos a Billy Sheehan y la voz de Chris Ousey, que siempre es una maravilla escuchar a este hombre. Virginia Woolf, Monroe, Snake Charmer, Harland, ¿para qué? Otra super banda. Esto todo obra de Khalil Turk, que le está cogiendo el ritmo al Serafino Perugino de Frontiers, y vaya maravilla de trabajos que está sacando con su sello Escape Music, que son los que ha sacado el disco de Gaby de Val. Impresionante, maravilloso. The Flood, apuntaros con este nombre, quedaros, porque es una auténtica maravilla el trabajo que nos ha hecho llegar Khalil Turk. Y bueno, el clásico de la semana nos lo trae, como siempre, nuestro amiguete colaborador Javi Retro. ¿Cómo estamos? Hola, Armero, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes. Bien, ¿eh? ¿Qué tal va ese catarro? ¿Lo hemos tirado o no? Mejor. ¿Estás mejor? He tomado una medicación y ya va mejor. Alegría, pues, alegría para todo el día. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué nos traes? Hola, al Grupo Asia. Al Grupo Asia. ¡Ojo! Británicos ellos, clásicos grandes, muy grandes. Al día como hoy, un 18 de marzo del 82. Uh-huh. Pues acaban el álbum 41 años ya, sí. Con nombre anónimo llamado Asia. Asia, sí, señor. Estamos ante una obra cuyo single fue el hit of the moment. Sí, muy sobao ya. Alcanzó el número 4 en las listas, catapultando al disco al número 1. Sí. Y con ellos vamos a cerrar este programa. Por no. Pero no lo vamos a hacer con el citado single, porque ya. Está muy oído ya. Está más sobao. Está sobao ya. Dicho, no tiene lustre ya. En el. Vamos, te pones el Rock FM y si te esperas como mucho hora y media, seguro que lo escuchas. Pues eso. Así que vamos a cambiar el chip, como nos gusta hacer en esta casa, y nos quedamos con este maravilloso Only Time Will Tell, que era precisamente el tema que le seguía y que resuma toda esa esencia maravillosa que poseía la voz de John Wetton, que además tocaba el bajo. La guitarra de Steve Howe. Vamos, ¿para qué? Y la batería de Carl Palmer. Sobre todo el omnipresente teclado y los coros de Geoff Downes, que lo hace de auténtico lujo y que por supuesto fue la marca inconfundible e indeleble de Asia. Así que ahí va el clásico de la semana, de unos grandes, que los pone el Armero desde su portátil. Si me dejas hacer un inciso. Ah, sí, dime, por favor. Como bien ha llamado antes nuestro amigo Javi Alonso, sí. y me ha comentado. No me ha recordado, pero me lo ha comentado. Pero te lo ha dejado caer. Tal y como se llama esta canción, solo el tiempo lo dirá. Sí. Le voy a hacer una mención a nuestro compañero Juan Bog, que nos dejó recientemente. Sí, es verdad, nos dejó, es verdad. Nuestro compañero de radio. Del último Guateque. Y como solo el tiempo lo dirá, pues no sabemos cuándo nos va a tocar a cada uno. Pues bueno, sí. Hacerle una mención a este Juan, compañero que ha estado compañero años aquí, muchos años en Radio Maya, haciendo Radio un programa Maya, que también colabora con Asalto Mata Radio Rock, uh-huh, que es el último Guateque. Se nos ha ido Juan Bog esta semana, así que este tema se lo vamos a dedicar a él. Muy bien, Casimoto, grande. Pues lo pone el Armero desde el portátil. Ahí vamos, clasicazo de la semana, se lo dedicamos a Juan Bog, y es este Only Time Will Tell, como bien has traducido tú, solo el tiempo lo dirá. Y espero, bueno, ahí lo tenemos sonando, no sé, sube la pista, ahí va. Lo pone desde el principio el Armero, ahí vamos. Pues nada, vamos, la semana que viene tendremos a la gente de Doble Esfera. Nos vemos. You're leaving now, it's in your eyes. There's no disguising it, it really comes as no surprise to find that you planned it all along. Yeah. Esto se acaba, nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. Tendremos a madrileños, doble esfera. Murcianos, murcianos, que no, marcianos, joder, macho. De la boca de, vienen de la boca del lobo, los murcianos. Bueno, que eso, que la semana que viene más y mejor, porque como habéis comprobado, no es difícil hacerlo mejor, es al revés, es bastante fácil. Y hacer, bueno, y, perdona, y hacer más también es complicado, ¿eh? También, hacer más también es complicado, sí. Bueno, pues eso. Hacer el mal sí que es complicado. Como tú. La esencia del mal nos ha acompañado en la tarde de hoy. Junto a Leo Cebrián y Paco Manjón hemos hablado de del documental Ellas son eléctricas, que se hará ahora una proyección en el infierno a partir de las 7. Pasamos lista, nos vamos, hasta la semana que viene. ¡Sed malos, muy malos y larga vida! ¡Adiós!